UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Buen día. Hoy es el aniversario de un hecho fundamental. Cuando a nivel mundial, en 1966, Gandhi, Nasser y Tito se encontraban en Nueva Delhi en la conferencia de los países no alineados. ¿Y por qué decimos que es un día de esta trascendencia histórica? Porque los no alineados habían empezado a surgir en el mundo cuando Perón armó el ABC con Ibáñez del Campo en Chile y Getúlio Vargas en Brasil. Es decir, estaban buscando de aquel mundo dividido entre la Unión Soviética y los Estados Unidos tomar un polo distinto entre el llamado Occidente y el Oriente. Pero hoy, con este mundo globalizado, que es exactamente el opuesto de lo que propone la doctrina peronista, que propone que vayamos de lo mínimo a lo máximo, esto va de lo máximo para manejar a lo mínimo, que es el ser humano, como números, con una planilla Excel, en este mundo totalmente desquiciado, donde otra vez existe el peligro de un enfrentamiento nuclear, porque Estados Unidos no quiere respetar el acuerdo de no proliferación de armas, y ya los rusos le advirtieron que tengan cuidado con lo que iban a hacer, en este medio internacional de la Tierra, en nuestro país, se producen episodios demostrativo de el desastre del proyecto económico, si es que tenían algún proyecto, que llevaron a cabo durante los últimos tiempos los integrantes de Cambiemos. Miren, por primera vez en 20 meses se produce un hecho notable. En la balanza de pago tuvimos superávit. Sería una muy buena noticia, es decir, teóricamente exportamos más de lo que importamos. No, pero no fue eso. Fue que la recesión y el dólar que se escapó hizo que ya, por más que haya abierto Macri todas las fronteras para la importación, no se consuma, que lo habíamos anticipado en algún programa, cuando dijimos, va a llegar un momento que por más que traigan cosas importadas, la gente no las va a poder pagar, no las va a poder consumir. Bueno, llegó ese momento. Y entonces se produce un episodio insólito. Bajó el 21% las importaciones y uno dice, bueno, qué suerte, tenemos cifras a favor por primera vez desde que Macri es presidente. Pero resulta que bajaron también las exportaciones 4.8%, o sea, casi el 5%. Lo que demuestra que lo que hizo que la balanza fuera favorable fue nada más exclusivamente que el episodio de la recesión tan brusca que tiene nuestro país, que ha obligado incluso a impositiva, a la AFIP, tomar disposiciones de llevar hasta fin de año todos los vencimientos de gente que tiene deuda y que tenían vencimientos inmediatos, es decir, la cesación de pago, la ruptura de la cadena, los intereses abusivos, el desastre que han hecho económicamente en la Argentina, va a tener hoy un debate presupuestario. Y este debate presupuestario tiene dos lecturas: lo que va a pasar en la calle con quienes van a estar protestando por este ajuste fenomenal que va a ser en el último año de gobierno Macri, y aquellos que consideran que más allá de lo que diga la gente, ellos votan de acuerdo a las necesidades de las provincias y a las necesidades de no quedar huérfanos de la ayuda económica. Es decir, es muy probable que haya un áspero debate, pero que terminen aprobándolo. Y más allá de esta circunstancia, lo que se viva en la calle, que ya se empezó a vivir desde ayer, en este momento hay un acampe frente al Congreso Nacional de los Movimientos Sociales, ayer hubo un merendazo de ollas populares y demás, bueno, todo esto va marcando una Argentina de conflictos. Y estos conflictos no los produce la sociedad, los producen los que gobiernan. Ellos fueron los que hicieron la tremenda devaluación del peso argentino, ellos fueron los que abrieron indiscriminadamente las importaciones y ahora se cayó un 21% porque ya no pueden importar más nada porque la gente no lo puede comprar y no lo puede consumir, sin entender que el único circuito real, valedero, absoluto, es el de la producción nacional, el de pleno empleo, porque cuando hay empleo nacional hay salario, cuando hay salario hay consumo, y cuando hay consumo, el consumo es del producto nacional y si quieren también de algún producto internacional. Pero no puede hacer Macri, no pueden entrar los economistas que lo asesoran y que han ocupado y usurpado esos lugares para perjudicar al pueblo, el creer que alegremente abriendo las importaciones la gente va a consumir lo importado porque a ellos se les ocurre. Han desquiciado el bolsillo argentino, han desquiciado el consumo nacional, no hay trabajo y esto se está complicando por lo que al acercarse el G20 y la contracumbre que va a ocurrir en la Argentina y después diciembre con las fiestas y con la necesidad de un plan alimentario, todo hace pensar que vamos a estar aún mucho más complicados. Por eso, cuando uno dice por primera vez desde que Macri es presidente la balanza de pago es favorable, debería ponerse contento, pero resulta que no es porque crecieron las exportaciones. No, es porque se cayeron las importaciones por la recesión interna que no permite ni siquiera importar. 21% menos de importaciones, pero casi un 5% menos de exportaciones. Y un dato ilustrativo. Algún dólar fresco que va a entrar por Vaca Muerta por gas exportable a Chile, que en un futuro, quizá el año que viene o a partir del año que viene, nos pueda dar 4.000 millones de dólares, pero eso es nada más que un punto de acierto, si ustedes quieren, de esta política desastrosa que ha hecho la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Hoy es una jornada muy caliente, muy difícil en el Parlamento, pero mucho más compleja y mucho más difícil lo que voten los diputados y lo que después voten los senadores argentinos de este presupuesto dibujado a pedido del Fondo Monetario Internacional. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. 9.039.892 personas en una fecha como la de hoy, pero solamente que en domingo, no en miércoles, le daban el triunfo a la fórmula Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez. Era la alianza que se llamó a sí misma del trabajo, justicia y educación. No creó trabajo, no trajo educación y se fue además sin justicia con una enorme cantidad de muertos. Sin embargo, aquel día, la fecha como hoy, pero repito, el día domingo, los argentinos le habían dado el premio de que fuera electo presidente de la República. Fernando de la Rúa, a quien nosotros bautizamos Fernando de la Ruina por el desastre que hizo económicamente hablando, políticamente hablando y socialmente hablando, había sido jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual que Mauricio Macri, y tenía como gran obra haber puesto rejas en las plazas y las bicisendas. Mire, lo de la bicisenda cuando fue presidente la siguió a tal punto que en Jujuy, en el medio de la yunga de Jujuy, aparece una bicisenda donde debe pasar una bicicleta cada 3 días. También hizo allí, en el medio de la nada, una bicisenda. Fernando de la Ruina, este lamentable presidente que se fue con muertos de la Argentina, provocó además el comerse todo lo que había dejado Menem después de la venta de las joyas de la abuela, más de 50.000 millones de dólares, el mega canje y el blindaje, y en el poco tiempo que estuvieron, hicieron desaparecer 200.000 millones de dólares como por arte de magia. Luis Machinea, el principal endeudador, fue ministro de ese gobierno, y el otro, Domingo Felipe Cavallo, y el estado de sitio, que fueron los dos fulminantes últimos para que en el 2001 la gente ganara la calle. Pero repito, un día como hoy ganaban las elecciones, en esta rara mezcla, y acá había un partícipe en silencio, Carlos Saúl Menem. Cuando se hizo la interna entre Chacho Álvarez y Bordón, Bordón era el que pintaba mejor para estar candidateado, y Menem hizo una orden cerrada, como las elecciones eran abiertas, en esa interna, mandó a votar a Chacho. Y finalmente Chacho sale electo por el lado de los justicialistas que estaban de acuerdo en hacer una tranza con el radicalismo que tenía más olor a cosa rancia que a cosa revolucionaria, y se juntan con Fernando de la Rúa. Chacho Álvarez terminó renunciando en el Hotel Castelar porque no se animó a hacerlo en Plaza de Mayo o en hacerlo de otra manera para provocar lo que hubiese sido la salida anticipada y el ahorro de sangre, quizá, del pueblo argentino. Renunció Chacho Álvarez, quedó en la soledad Fernando de la Rúa, y un día como hoy, por la fecha, repito, no por el día, ganaban las elecciones con 9.039.892 votos, el 48.50%. Segundo salía la fórmula de Eduardo Alberto Duhalde y Ramón Bautista Ortega, Palito Ortega, con 7.100.000 votos, con un 38.09, es decir, 7.100.678 votos. Tercero, y aquí estaba la novedad, Domingo Felipe Cavallo como candidato a presidente y José Armando Caro Figueroa como candidato a vice, con la Alianza Acción por la República, Unión del Centro Democrático, Santa Fe y la UCD de aquella provincia. 1.881.417 votos. El 10% del electorado lo votó a Cavallo como candidato a presidente. Y después venían cosas casi impresentables desde el punto de vista electoral. 0.85, 0.71, 0.61, 0.36, 0.33, 0.24, 0.23. Y les cuento quiénes eran. Es decir, a partir de ese millón largo de votos, casi 2 millones, de Domingo Felipe Cavallo, la que le seguía era la fórmula de Patricia Cecilia Walsh con Rogelio Lombardi 158.028 votos. Después apareció el Partido Humanista con Lía Méndez, de candidata a presidente, y Jorge Pompey de vice, 131.902 votos. Después el Partido Obrero, Jorge Altamira, con Pablo Resnick, 113.669 votos. Después se presentaba alguien que venía de la FARC, que ya está fallecido, Jorge Reina, como candidato a presidente, y Gabriel Mochia como candidato a vice, sacaba 66.603 votos. Luego, un eterno para las presentaciones, Ricardo Juan Musa, que se presentó de candidato a presidente con Irene Fernanda Ferreira, 63.420 votos. Perdón, 61.420 votos. Y luego, José Alberto Montes, con Oscar Hernández, del Partido de los Trabajadores Sociales, TS, 43.857 votos. Por último, Amelia Rearte como candidata a vicepresidente y Camilo Domingo Cuarrachino como candidato a presidente por el Socialismo Auténtico, 43.367 votos, es decir, el 0,23%. Pero el que salió cuarto tenía el 0,85%. Fíjense ustedes cómo desaparecieron prácticamente de la escena al ser absorbidos por De la Rúa, Chacho Álvarez, por Dualde, Palito Ortega y por Domingo Felipe Caballo, ¿no? Y Caro Figueroa. Es decir, se produce todo esto en un tiempo y en un momento que vale la pena recordar que era una fecha como la de hoy, solamente que en día domingo. Los argentinos hicimos, no lo votamos nosotros, pero lo hicieron, o lo hicimos, como ustedes quieran, presidente a Fernando de la Ruina. Se fue con muertos, fue el último gobierno radical antes de este que ahora está en sociedad con el liberalismo de Macri. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy se trata en diputados el presupuesto para el 2019. Y es un caos la ciudad de Buenos Aires desde la mañana temprano. Hay 11 cortes que cortan las principales arterias de toda la ciudad de Buenos Aires, de donde van a arrancar los grupos que se van a movilizar hacia la Plaza de los Dos Congresos. Por lo tanto, si tiene que venir al centro, deje el auto fuera del área de la ciudad. Fuera del área de cobertura. De cobertura de las 11 cortes, y véngase en subte o en colectivo porque va a ser un loquero llegar al microcentro de la ciudad si usted trabaja en el microcentro. Si trabaja hacia las afueras de lo que es el centro de la ciudad, no va a tener problema. El problema va a venir hacia el lado de Congreso, hacia el obelisco. Toda esta zona se va a encontrar con cortes donde son puntos de reunión en las principales avenidas. 11 cortes el día de hoy. Trascendió el cronograma electoral de las presidencias del 2019. El Gobierno Nacional confirmó el cronograma electoral del 2019 que se va a iniciar, porque se van a seguir haciendo, ya lo confirmó el Gobierno, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las famosas PASO que se van a poner para que usted elija en las urnas el 11 de agosto. El 27 de octubre se celebrarán las elecciones generales en las que se elegirá presidente de la Nación y, en caso de ser necesario, el 24 de noviembre del 2019, estamos hablando, se realizará la segunda vuelta electoral. La información difundida por la Dirección Nacional Electoral detalló fechas a tener en cuenta principalmente por los partidos políticos que aspiren a presentar candidatos en las elecciones nacionales y aquellas provincias que unifiquen sus comicios internos con los de generales del país. El siguiente que le vamos a contar es el detalle de las fechas más importantes que tienen que tener los gremios, los partidos del cronograma electoral. El 30 de abril se cierra el padrón provisorio y es fecha límite para la inclusión de novedades registrales en el padrón. El 10 de mayo vence el plazo para la apertura del registro de empresas de encuestas y sondeos de opinión para las PASO. O sea que si usted tiene una encuestadora y tiene un partido, tiene que presentar en esa fecha quiénes son los que van a hacer las encuestas para usted. El 25 de mayo vence el plazo para que los electores realicen reclamos vinculados al padrón provisorio. Todos los reclamos que haya sobre el padrón se tienen que hacer ese día, el 25 de mayo. El 22 de junio vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO ante la Junta Electoral Partidaria. El 7 de julio vence el plazo para el sorteo público de asignación de espacios gratuitos de publicidad electoral. O sea, en radios y televisión. El 12 de julio empieza la campaña electoral. El 27 de julio se van a publicar los lugares y mesas de votación. El 11 de agosto se realizan las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país. El 13 de septiembre, convocatoria al debate presidencial obligatorio. El 22 de septiembre, inicio de la campaña electoral para las elecciones generales. El 27 de septiembre, publicación del padrón definitivo para esas elecciones. El 2 de octubre, se inicia la campaña electoral en los servicios de comunicación audiovisual. Televisión, internet, radios. El 12 de octubre se inicia la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto. O sea que, si esto se cumple, el 12 de octubre se tiene que eliminar de las radios y de los canales de televisión toda la publicidad del gobierno. El 19 de octubre, prohibición de publicación de encuestas y pronósticos electorales. El 27 de octubre, elecciones generales. El 24 de noviembre, segunda vuelta electoral, elección a presidente y vice entre las fórmulas más votadas en las elecciones generales en caso de que ninguna de ellas hubiera alcanzado las mayorías. Ahora nos queda ver el accionar de los distintos partidos políticos, las alianzas y o las divisiones producidas por la grieta y que el pueblo soberano elija quién nos va a representar en las elecciones generales para formar un nuevo gobierno o seguir con la misma cruz. La decisión la tenemos todos los votantes. Concurramos a votar, elijamos y si no después a llorar a la iglesia. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Ayer jugó River como local y se enfrentó con Gremio y le mojaron la oreja. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, nada bien para River, ¿no? Porque perdió por un tanto contra cero con un gol de pelota parada y en un partido sumamente equilibrado, muy equilibrado, son dos equipos prácticamente muy similares y vienen, o por lo menos venían, en el caso de River y también Gremio en el campeonato local brasilero, bueno, tenían en un buen nivel, más allá de la derrota de River el viernes anterior frente a Colón de Santa Fe, que le cortó una racha de 32 partidos invicto. Y bueno, se enfrentaban, creo yo, los dos máximos aspirantes, los dos máximos candidatos. Sí, muy parejo el partido. Claro, a ganar la Libertadores, ¿no? Sin descartar a Boca, por su historia, obviamente. Boca tiene una historia muy grande en los últimos tiempos, ¿no? De ganar Copas Libertadores, de estar metido en finales. Y bueno, y Palmeiras arrastra lo que era el Palmeiras de la década del 60 y del 70, donde también tuvo algunos logros precisamente. Pero por ahí, más allá de que tanto Palmeiras como Gremio vienen muy bien en el campeonato brasilero, quizás River y Gremio aparecen, por lo menos en lo previo, aparecían como los grandes máximos candidatos a obtener la Copa, sin descartar a los otros dos. Y ayer, bueno, triunfó aquel que fue más inteligente. Ganó el planteo del brasilero ante el planteo que hizo Gallardo. Fíjate vos que en un partido cerrado suele ocurrir que en un partido cerrado de estas características, donde no te podés equivocar porque no te dan revancha. O sea, te dan revancha el partido de vuelta. Sí, me dio la sensación que Armani se quedó en el gol. Sí, salió tarde. Sí, puede ser. Y esos errores son fatales, ¿no? Cuando te equivocas en este tipo de partidos y el adversario es un equipo que tiene oficio, como lo tiene Gremio, no te perdona. Te equivocás y perdiste. Y le falló el armador también, porque se pasó gritándole Gallardo, ponete el equipo, y no respondió, porque muchas veces no alcanza. Yo digo que el trabajo del técnico es fundamental en lo previo. En la cancha después resuelven los jugadores. Desgraciadamente es así. Si, es distinto al básquet. Vos en el básquet tenés un minuto para parar. Que sería muy interesante esa modificación en el fútbol. Vos tenés un minuto para parar. Para pedir un minuto para poder reacomodar. Y hacer la jugada que estás pensando. Por ejemplo, en un tiro libre, para como le pasó arriba ayer, que en una pelota parada pierde el partido. Quizás si hubiera tenido ese minuto Gallardo, podía acomodar el equipo de otra manera, y el 0-0 no estaba mal, porque no. Yo digo que no te convierte a vos en este tipo de partidos, que son a suerte y verdad, ¿no? Como el programa que tenemos aquí en la emisora, que se dedica a los números. Bueno, en un partido así, de estas características, no perder es fundamental, y que no te marquen goles. Obviamente, si no perdés, no te marcaron goles. ¿Por qué? Porque vos vas a la revancha y anotando un gol pasás de distancia, pasás a la final. Ahora River necesita ganarle a Gremio, es decir, equilibrar el resultado adverso que tuvo ayer allá en Brasil, en Porto Alegre, lo cual no es nada fácil, ¿no? No, porque no. El equipo ya le pasó a Independiente cuando jugó la final de la Recopa Sudamericana en febrero pasado, donde no se y eso que Independiente no perdió, porque igualó de local y igualó en el partido visitante, y en los dos partidos estuvo con un jugador menos, ¿no? Bueno, no le pasó a Independiente, pero bueno, en el caso de River quizás saque a relucir ese espíritu que muestra en este tipo de competencias desde que está Gallardo como entrenador del equipo millonario, y tal vez puede equilibrar la fuerza. Yo no lo descarto a River, ¿no? Hay muchos que dicen, sobre todo los hinchas de Boca, ¿no? Que dicen que ya está, que la final va a ser Boca con Gremio. Yo no me apresuraría. Hay que esperar. River tiene un plantel muy rico. River no incorporó jugadores en esta etapa, lo cual potencia mucho más el trabajo del entrenador, cosa que no pasa en otros casos donde se han cansado de incorporar jugadores y su entrenador, me refiero a Barros Schelotto, se ha pasado pidiendo que le traigan jugadores, como con la lesión de Andrada, pidió un arquero que aparentemente no sé si va a tener la chance de jugar, porque si Boca queda eliminado, Lampe, el arquero boliviano, no puede jugar en el campeonato local. Solamente puede jugar en la Copa Libertadores. Nada más, o sea que tiene un arquero para la Copa Libertadores. Exactamente, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. La cuestión es que concreta y directa es que River perdió, que River tiene que ir a Brasil a ganar. A ganar o ganar. A ganar no o ganar, si es posible por dos goles para pasar directamente a la instancia de final, a la instancia final. Si empatan van a penales. Si están 1-1 van directamente a los tiros desde el punto de penal para definir el partido. Pero solamente ocurre si River gana 1-0. River ganando 2-0 ya pasa a distancia. Y River ganando 2-1 también pasa a distancia, porque los goles de visitante valen dobles. Así que... Ah, no, valen dobles. Exactamente. Hasta esta instancia de la Copa Libertadores. Ya en la final, no. Y recordemos que el año que viene ya no va a haber ida y vuelta de partido. Se va a jugar como se juega la Liga de Campeones de Europa. O sea, ganando por uno, quedan igualados. Exacto. Y tienen que ir a penales. Sí. Si gana por dos... Ya pasa. Exacto, River. Exacto. Porque serían 4 goles. Exacto. Es decir, hasta 2-1. Es decir, ganando River 2-0, 2-1, 3-1, cualquier resultado, sí, que. 1-0, 2-1. Cualquier resultado. Cualquier resultado. 3-2, pero exacto. Siempre tiene que tener un gol de ventaja. Exacto. River. Es decir, si están, se van a la instancia de igualdad en puntos y en goles. Allí se empieza a aplicar el reglamento de que el gol de visitante vale doble. ¿Mm? Allí, hasta que no se produce la diferencia, es decir, la diferencia de 2 goles, no corre esa regla. Esto es para aclararlo, porque mucha gente dice, y hacemos 2 goles, no. Si hay que ganar el partido primero y después obtener la diferencia de goles que te dé la chance de superar la instancia y llegar a la final. Ahora, si empatan 1-1, clasifica a Gremio. Exactamente, porque tiene 3 goles. Claro, exactamente. Y además porque ganó el partido de ida. ¿Sí? Ganando como ganó y empatando, es decir, ya por puntos ya está, pasa a distancia. Pasa distancia. Es muy difícil, insistimos, Gremio es un equipo con mucho oficio, que tiene un técnico realmente que en su etapa de jugador era un lírico. Sí. Era un lírico. Renato Portaluppi era un loco de la raya, volvía locos a todos los marcadores de punta, al mejor estilo Garrincha y Houseman, pero... Desde que es técnico, se ha hecho mucho más táctico, lo cual demuestra que los jugadores, más allá de su condición, como han sido, han evolucionado o evolucionan muchos de ellos, como le pasa a Gallardo y le pasa al técnico de Gremio de Porto Alegre, que evolucionan tácticamente. Entonces, paran sus equipos de una manera que es distinta a la cómo jugaban, cómo sentían el fútbol. Sí, allá le va a hacer un planteo defensivo. No sé si le va a... No. Para obligarlo a River a atacar. Claro. Para agarrarlo de flojo en la defensa. Yo creo que hay que River lo va a tener que jugar con mucha inteligencia. Sí, es un partido de ajedrez. Sí. River lo que va a tener que hacer, sin duda alguna, es tratar de aprovechar cualquier balón detenido, cualquier jugada a distancia. Esto lo digo porque en el fútbol argentino hace mucho tiempo que no se ven goles de córner. Y esto también tiene que ver con la mentira de muchos entrenadores sobre el trabajo de la semana. Yo he visto particularmente, no voy a decir qué club, qué equipo, en alguna vez fui a ver presencial porque tenía que hacer un trabajo periodístico y fui a presencial de un equipo grande. Yo te puedo asegurar que tácticamente, bueno, y el entrenamiento... Nosotros hemos visto a lo largo de la historia del fútbol argentino que en los córner venían los altos, los defensores a cabecear. Bueno. Y por eso tenían los defensores montones de goles hechos, que eran los goles de córner. Exactamente. ¿Vos te acordás la famosa jugada del Estudiante de Subeldía? Un jugador que va a buscar el córner al primer palo, la peina, y alguien que entra por detrás, por el segundo palo, convierte. Eso nunca se pudo... Vos sabés que ahora no se ve esa jugada. Hay 2 cabezazos dentro del área. Gol. Exacto. Pero esa jugada hace mucho tiempo que no se ve, no se practica. Porque hay una gran pereza intelectual de parte de los entrenadores que mienten en la semana, el famoso trabajo de la semana, y el trabajo de la semana es, como decís vos, calistenia, hacemos gimnasia un poquito, como hacíamos en el colegio. Exacto, con el profesor. Y realmente no se trabaja como se debería para ir evolucionando tácticamente y resolver este tipo de partidos. Porque vos podés estar en desventaja, River le convirtieron el gol a los 17 minutos del segundo tiempo, pero tuvo una instancia hasta el final como para empatar el partido. Y no tuvo respuesta futbolística. No encontró, ni desde el banco Gallardo, modificando piezas, la posibilidad de encontrar esa respuesta del equipo dentro del campo de juego para al menos llevarse un empate, lo cual no era como un 0-0, pero por lo menos no perdía. Iba en otra condición a la revancha del martes que viene a Brasil frente a Chile. Hay que tomar el consejo del flaco Bilardo, que decía: yo, gimnasia que hagan en la casa o en el gimnasio, conmigo que vengan a practicar fútbol. Bueno, y eso era, por eso tuvo muchos éxitos Bilardo, ¿no? Porque lo que hacía como entrenador Vidaldo es convencerte de su idea. Y Menotti también tenía la misma idea. Exacto. Los dos trabajaban de la misma manera. Eran distintas formas de ver el fútbol, pero sin duda alguna ellos sí trabajaban, ¿no? Más allá de la polémica que tanto tiempo se tuvo. Trabajaban jugadas, posición en el campo, pelota en el piso, tenían todo. Tiene que tener para conocerse el equipo, porque haciendo gimnasia, haciendo sentadillas y flexiones, no nos conocemos que jugar con la pelota. Una última cosa quiero decir, y que no tiene que ver con el partido de ayer, pero sí tiene que ver con el fútbol argentino. Fíjate vos que Claudio Biaggio, que tan criticado es por el mundo San Lorenzo, es un técnico que habla poco y trabaja mucho. Sí. Ese tipo de técnicos a algunos periodistas, colegas míos, no les gusta. Quieren los verborrágicos, los Caruso Lombardi, los que se exponen permanentemente a los micrófonos, los que dicen alguna cosa que puede servir después como título de tapa de un diario o como para pasar otra vez o que los diarios mismos levanten esa nota escuchada en un medio oral. Bueno, por eso Claudio Biaggio es tan criticado, por eso no gusta y seguramente y lamentablemente a fin de año dejará de ser el técnico de San Lorenzo. Yo creo que es una pena grande porque si le dan la posibilidad ahora que San Lorenzo en el final del año, pensando en la Copa Libertadores del año que viene, puede formar un equipo muy competitivo, yo creo que habría que darle la chance a Biaggio. Pero yo no soy el dirigente de San Lorenzo, lamentablemente, ni estoy en el fútbol de San Lorenzo. Desgraciadamente, hay que decírselo al presidente, a Tinelli, para que lo dejen al paso. Ojalá. Bueno, la cosa es que River perdió, los hinchas millonarios están muy apesadumbrados, pero tienen la revancha, no todo está perdido, y veremos cómo pueden resolver el martes que viene este episodio final, pensando justamente en llegar al máximo objetivo, que es ganar la Copa Libertadores de América. Y a los NS, mientras tanto, se les hace agua a la boca. Ah, sí, están recontentos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Samuel Aguayo, músico y compositor en el recuerdo. Nació el 24 de octubre de 1909 en Villeta de Guamipitán, un puerto sobre el río Paraguay en la República del Paraguay, cantautor, músico, guitarrista y compositor, hijo de Samuel Aguayo y Justina Alonso, tataranieto del brigadier general don Fulgencio Yegros, uno de los próceres de la independencia del Paraguay. Desde joven integró numerosos conjuntos de música popular. Las principales, en 1927, con 18 años, se radica aquí, en Buenos Aires, y se convierte en uno de los principales difusores de la música paraguaya en el Río de la Plata. En el 28 formó su primera orquesta integrada con verdaderos maestros de la música paraguaya. Juan Escobar en el bandoneón, Valentín Escobar en el clarinete, Gumercindo Ayala Aquino en la guitarra, Francisco Alvarenga, Julio Escobero, Lai Rojas y Domingo López en los violines y Américo Cabrera en el piano. Esta agrupación se mantuvo por 10 años y actuó en las principales emisoras de Buenos Aires como Radio El Mundo, Espléndida y Belgrano. Debido a su popularidad, a su arrastre y a sus innegables dotes de gran cantor, se lo presentaba, como hacen los presentadores que le inventan un sobrenombre grandioso, y lo presentaban como el Gardel del Paraguay. Fue agregado cultural de la Embajada del Paraguay en la Argentina por 25 años. En 1980 regresó al Paraguay retirándose de la vida artística. El querido Samuel Aguayo, en el recuerdo, nos regala un tema de su autoría, Noches del Paraguay. Recuerdos traen mi memoria y llega al lado que es todo un año. Mi pecho enfermo, dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto sigo la ruta, tristes tragedias de mi pesar. Mas nada pasa, mi alma se enluta, sueño en las noches del Paraguay. De ti distante, dice bohemio, canto mis versos todo al azar. Sufro llorando en altas horas que no son noches del Paraguay. Pienso en mi rancho, mi madre amada, la china acaso que me olvidó. Viendo constante bellos reflejos de aquella luna que no veo yo. Mi luna hermosa no me refleja, la niebla fría cubre mi andar. No son tus cantos menos tus luces, radiante luna del Paraguay. Recuerdo todos aquellos días de los amores que allá dejé, mis ilusiones, la prometida, la amada buena. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 24 de octubre de 1871 se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba y hoy se conmemora el Día de la Astronomía en la Argentina. El Observatorio Astronómico de Córdoba es una institución de investigación, docencia y extensión astronómica argentina que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. Se fundó el 24 de octubre de 1871 y lo hizo el presidente Domingo Faustino Sarmiento y gestiones de su ministro Nicolás Avellaneda, que le permitieron a su pueblo tener un contacto directo con la astronomía. Está ubicado en la calle La Prida 854 de la ciudad de Córdoba y en homenaje a su fundación, hoy es el Día de la Astronomía en la Argentina. Muy feliz día a todos los profesionales de la astronomía en nuestro país. Y hoy también, 24 de octubre, conmemoramos el Día Internacional de las Bibliotecas. Está dedicado especialmente al público infantil y juvenil y la iniciativa nació para trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como lugar de encuentro de los lectores de todas las edades con la cultura y como un instrumento de mejora de la formación y la convivencia humana. A través de estas acciones se pretende educar a los niños y mayores en los valores de la lectura y la cultura y destacar la misión de las bibliotecas como centros socializadores e integradores y demostrar que los libros están al alcance de todos los vecinos. Muy feliz Día Internacional de las Bibliotecas y como decía Mario Fortuna en El Ñato de Siderio, agarrá los libros que no muerden. Cuánta verdad, ¿no? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Don Justiniano Aparicio nació el 24 de octubre de 1992. Mejor dicho, fallece el 24 de octubre de 1992. Justiniano Torres Aparicio nació en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy, médico, músico multiinstrumentista y compositor. Estudió en la Escuela Normal de Humahuaca y en la Universidad de Buenos Aires obtuvo el título de doctor en medicina. En la Universidad Nacional de Córdoba se especializó como médico cirujano. En el plano musical se destacó ampliamente, pues desde niño aprendió por sí solo como autodidacta, teoría y solfeo por correspondencia, armonio, violín, mandolina y guitarra. Se interesó por la musicología y en especial la aborigen criolla. Fue director del conjunto Humahuaca, los primeros folcloristas jujeños que llegaron a Buenos Aires. Grabó 7 discos simples y durante ese periodo se vinculó con grandes músicos como Andrés Chazarreta y Atahualpa Yupanqui, entre otros. El maestro Ariel Ramírez contó muchas veces que cuando era joven y aún no tenía un camino definido, habló con don Atahualpa Yupanqui y este le recomendó que fuera a conocer el noroeste argentino y muy especialmente le aconsejó que fuera a la quebrada de Jujuy y conociera al doctor Justiniano Torres Aparicio. Nos ha legado numerosas canciones, don Justiniano López Aparicio, que fue un hombre de la medicina rural y un folclorista e historiador

Y bueno, va finalmente, nosotros comentábamos en estos días la decisión de la AFA de tratar la incorporación dentro del estatuto de la misma, la modificación del estatuto para que se incorporen las sociedades anónimas deportivas. ¿Votaron ayer? Claro. No. No, están pensándolo todavía. Bueno, yo te cuento lo que pasó. A caballo de la repercusión que tuvo... ¿Domingo Caballo está metido en la cosa también? Esperemos que no, esperemos que no. Pero a caballo de lo que pasó, en la repercusión que tuvo, que nosotros comentábamos, de que 4 de los 5 grandes se expresaron en contra, lisa y llanamente, y muy claramente, sobre ese tema, la AFA pateó la cosa para más adelante. A la tribuna. Exacto. O sea, lo que se iba a votar, porque además se estaba pidiendo que se vote a mano alzada y no en secreto, para que todos sepan quiénes votaron. Claro, está bien, me parece bárbaro. Exacto. Mostrar la cara de lo que pensás. Exacto. Entonces, después, esos dirigentes que votaban a favor de las sociedades anónimas deportivas tenían que ir a explicarle a sus socios por qué votaron. ¿Por qué votaban? Bueno, no va a pasar esto el día 29 de noviembre, porque la AFA decidió patear para adelante este tema para un momento más propicio, porque de la misma forma que Cambiemos, el gobierno de Macri... Sí, si gana Macri, la reelección, vuelven a querer privatizar los clubes. Ahí está, vos lo entendiste perfectamente. O sea, hay que ver qué respuesta tiene, si es que Macri va a ser el candidato del oficialismo, en las urnas, para ver si este tema lo pueden volver a colar. Ya perdieron una vez en el 99, pierden ahora porque todos se expresaron en contra. Quizá lo que esté esperando Macri es que cambien algunos presidentes de los clubes grandes en las elecciones para que quizás con otro tipo de pensamiento de esos nuevos dirigentes sí llevar adelante ese proyecto. ¿Boca está a favor o en contra? Boca no se ha expresado. Ah, no se ha expresado. No. Bueno, Angelici es el presidente y tiene intereses en el juego. A él le interesaría la privatización. Y, claro, claro. Porque atrás de eso viene a caballo las apuestas. Y sí. En el fútbol, en el básquet, en la bolita, en todo. Fíjate que una competencia que tenía Angelici, que era Cristóbal López, desapareció. Se fumó, se volatilizó, ya no existe más. Bueno, está como un pajarito enjaulado. Y sí, pero viste que este gobierno tiene una constante, que es apuntarle a alguien, disolverlo, hacerlo desaparecer, no tenga ninguna injerencia, que no pueda competir, porque claro, viste que son muy coherentes aquellos que sostienen las banderas del capitalismo. Son capitalistas siempre y cuando ellos tengan el monopolio del negocio. Si no, no son capitalistas. Preguntáselo a Estados Unidos e Inglaterra. Y claro. Entonces, cuando la cosa viene para plantear las bases del capitalismo, dice, no, tiramos la pelota afuera porque nosotros queremos quedarnos con todo el negocio. No nos importa competir con nadie. Esto pasa con la televisión, pasa con el juego, pasa con todo. Con todos los negocios se quieren quedar y no darle nada al resto, ¿no? Entonces, por eso tenemos lo que pasa en el fútbol. No, y Angelici, obviamente, no se va a expresar porque él está de acuerdo a lo que piensa. Es parte interesada. Claro, no se va a expresar. Porque además hay un gran negocio, como decís vos, con las apuestas, con un montón de cosas que vienen atrás de él. Lo que se viene atrás, porque el juego es uno de los negocios, porque la ludopatía es un vicio, es una enfermedad. Hay mucha gente enferma por el juego. Por lo tanto, es un gran negocio. En Japón hay un edificio altísimo, como de 30 pisos, donde vos podés jugar a cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Exacto. Yo te lo comentaba. Y en Las Vegas, en los casinos, vos podés jugar a todo. Podés jugar a los partidos de la Argentina, de Sudáfrica, de Corea, a las carreras de caballo en todo el mundo. No hay nada a lo que no pueda jugar. No, pero además, ¿sabes qué? Tenés la variante. Hay un concurso de quién escupe más lejos en un país y vos podés jugar a ese concurso. Bueno, ahí está el punto de lo que yo quería señalar. Te digo, en este tipo de apuestas que involucran al fútbol, podés apostar cuántos laterales saca uno, qué jugador lo hace, cuántos tiros libres hay, cuántos jugadores amonestados. ¿A cuántos van a expulsar? Claro, ¿cuántas tarjetas rojas, cuántas amarillas? Hay miles de variantes. Claro, porque hay un periodista en la cancha, lo he visto yo porque estaba al lado mío, que va pasando esos datos en inglés a la persona que se lo recibe, y entonces en ese mismo momento van tomando las apuestas. Es un negocio extraordinario. No, es que además se apuesta sobre la marcha. Claro. En Estados Unidos, vos vas a jugar en las agencias, a las carreras, en las agencias de los casinos, ¿no es cierto? Exacto. No en boletería, en el hipódromo, tenés que poner la plata en ventanilla y llevarte el boleto. Pero en estas agencias de juego, en los casinos, en las agencias de juego, los caballos vienen corriendo y vos podés jugar en los últimos 400 metros. Exacto, exacto. En todo momento podés jugar. Exacto. Entonces, es una máquina de recaudar dinero. Decía Perón el impuesto al tonto, ¿no? Sí. Bueno, gran sabio Perón, cuando decía, como siempre, ¿no?, cosas que quedaban claramente expresadas sobre lo que él pensaba sobre este tipo de cosas, ¿no? Verdaderamente aquel que piensa que puede hacerse rico, sí, lo puede ser, pero tiene que tener mucha suerte para hacerlo. Por supuesto, en los 400 finales no te dejan que le juegues al que viene en la punta cortado. No, claro. Ese te lo sacan del juego. No, claro. Pero podés jugar a quien entra segundo. Claro. Entonces... Y todo el juego maneja todos los deportes. Porque después ya te entran las dudas y no se pueden comprar. Claro, exactamente. Los partidos, de lo que sea, de béisbol, de fútbol americano. Y así hubo casos que jugadores de fútbol norteamericano han ido presos por arreglar partidos. Exacto, sí, sí. Inclusive se han hecho películas. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El oficialismo obtuvo dictamen al presupuesto que hoy se tratará en diputados en un debate que se espera que sea larguísimo en medio de fuertes protestas. Ollas populares y vigilia frente a la plaza de los dos congresos contra el proyecto. Se suman sindicatos e intendentes. Hoy hay paro nacional de docentes y blindan el parlamento que está rodeado de un vallado y de policía. Temen una lluvia de amparos si se aprueba la ley de alquileres. Sigue la pelea entre inquilinos y las inmobiliarias. Se registra una denuncia por delitos contra menores cada hora. Se duplicaron los casos que van desde amenazas de bullying, robos y violaciones hasta homicidios. Y hay alerta por abuso en un jardín de infantes de Loma de Zamora. Cambiemos intenta hoy, como dijimos en el título, aprobar el presupuesto 2019. Finalmente, el oficialismo concretó la firma del dictamen de presupuesto y buscan hoy avanzar con la medida a media sanción en diputados y para ello introdujo sobre el texto original una serie de modificaciones. Cambiemos llega a la sesión seguro de la media sanción. En la fecha deseada, el oficialismo espera conseguir hoy la media sanción del presupuesto y será en el marco de una sesión que se calcula que durará unas 16 horas y cuyo tenor se anticipó ayer durante un áspero debate en comisión que se va a reproducir hoy en la Cámara de Diputados. El deporte en las noticias. Y hoy se juega la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América, 21-45 en la mítica Bombonera. Dirige el chileno Roberto Tobar, que por esas casualidades del destino fue el mismo árbitro este chileno que dirigió el 25 de abril la victoria del Palmeiras en ese mismo escenario ante Boca 2-0 por la fase de grupos. El equipo xeneize que dirige Guillermo Barros Esqueloto va a alistar a Rossi, Jara, Izquierdos, Magallanes y Olaza, Pablo Pérez Barrios, Nandés, Cristian Pavón, Mauro Zárate y Ramón Guanchope Ávila. El conjunto brasileño, que es orientado tácticamente por Luis Felipe Scolari, con Weverton, Mike, Antonio Carlos, Edu Dracena y Diego Barbosa, Felipe Melo, Bruno Enrique, Moisés y Dudú, William y Miguel Borja. Recordamos entonces, 21:45, el horario de inicio del partido, y va a dirigir entonces el chileno Roberto Tobar. En lo que tiene que ver con el tenis, se presentó en el ATP 500 de Viena, Diego Schwartzman, ante un rival de poco riesgo y que viene, en realidad va a debutar en el día de hoy, Diego Schwartzman ante un rival de poco riesgo y que viene de obtener el torneo de Amberes, el británico Kyle Edmund. Van a cerrar nuestro compatriota y el británico la primera ronda hacia las 9 de la mañana, hora de Argentina, es decir, cuando está finalizando nuestro envío. Y ya tiene rival el ganador de este partido para la segunda ronda, ya que Fernando Verdasco será el adversario de quien gana el partido entre Schwartzman y Edmund. Le ganó al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-7, 6-3 y 6-4 y entonces va a ser rival del ganador del partido entre el Peque y el británico Edmund. Tanto en lo que tiene que ver con el automovilismo, finalmente Gastón Mazzacane declaró por el sonado caso originado en la carrera de Turismo Carretera en La Pampa, en el circuito de Toay, cuando el motor de su Chevrolet excedió el límite de vueltas permitida, 8.900 revoluciones por minuto, y finalmente la comisión fiscalizadora de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera decidió suspenderlo por una fecha. Por lo tanto, el fin de semana de la tercera jornada de la Copa de Oro de esta categoría, que se va a disputar en Olavarría, Mazzacane no va a estar presente justamente por esta suspensión. El fiscal volvió a pedir detener a Pablo Moyano y recusó al juez. Está convencido de que hubo una defraudación independiente y asociación ilícita. Sebastián Escalera apeló la resolución por la que el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carsoglio, rechazó detener la semana pasada al secretario adjunto del Sindicato de Camioneros. La Iglesia tiene derecho a hacer misas con quien quiera. Esto lo dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Duchovne, que aseguró que la Iglesia tiene derecho de hacer misas con quien quiera. Y la oposición a pedir cambios en el programa económico. Duchovne, sin embargo, asegura que en octubre todavía será elevado el costo de vida. Confía en una caída inflacionaria en noviembre. El ministro de Hacienda aseguró que próximo mes habrá una clara baja al mencionar las cifras con que trabaja el oficialismo tras el registro correspondiente a septiembre. Familias tipo gastan más que el resto. Ese en el acumulado de enero hasta ahora, el consumo se muestra estable gracias a la buena performance en los primeros meses del año. El funcionario indicó que las modificaciones que analiza el gobierno al presupuesto 2019 se debe a negociaciones con la oposición por estar ellos en minoría. Superávit en la balanza comercial en septiembre. Según el INDEC, la diferencia entre importaciones y exportaciones arrojó un saldo a favor de 314 millones de dólares en medio de una volatilidad del tipo de cambio. En septiembre, el comercio con el Mercosur fue del 23.6% en exportaciones y 23.3% en importaciones y dejó un saldo de 88 millones de dólares favorable. Lo que no dice el INDEC es que se cayeron las importaciones porque los argentinos no tenemos el valor del poder adquisitivo con el aumento del dólar para poder traer materias primas que se necesitan para las pymes y para otras industrias. O sea que no es que creció nuestra venta al exterior, se mantuvo igual. Lo que subió es el monto porque se achicaron las importaciones. Contemos la realidad de la noticia, porque si no parece exitoso. Estamos vendiendo más, no estamos vendiendo más, estamos vendiendo lo mismo. Lo que cambió es que no importamos lo mismo. La noticia contada por la mitad no es verdad tampoco. Exactamente. Es una media verdad. PAMI cerró un convenio con los farmacéuticos. El director del PAMI, Sergio Casinotti, firmó un convenio de provisorio de medicamentos con los farmacéuticos. Es la quinta y última entidad farmacéutica en la Argentina que se suma a la nueva modalidad de compra y dispensas de remedios para los afiliados al organismo estatal. Se teme una gran lluvia de amparos si se aprueba la ley de alquileres. Persiste el enfrentamiento entre inquilinos y el sector inmobiliario. Los arrendatarios los acusan de plantear sus situaciones apocalípticas que nunca se concretan, mientras que en Diputado avanza el estudio del proyecto que promueve el gobierno. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, que todos los días se van sumando al canal muchas personas. Seguramente en octubre le estará faltando algún material, que cuando en noviembre podamos actualizarlo, van a tener allí también varios de los editoriales que ahora no se pueden subir a YouTube. ¿Te parece, Diego, que abramos un poco con los oyentes después de las noticias? Ya las leímos, ya las dijimos las noticias. Podemos no, abrirle digo, a los oyentes. De la noticia, si te parece, abrimos el paréntesis con los oyentes. Sí, y lo que pues sí, los que quieran ver las editoriales están todas en la página de Rensis Ayer y Hoy en Facebook. Claro, eso sí, los que están escuchando pueden hacerlo, pero sé que mucha gente que entra sobre todo del exterior y demás están reclamando que lo subamos a YouTube. Bueno, claro, pero como casi todo el mundo está, como casi todo el mundo está en Facebook, hasta que se lo pongamos en la página cuando vuelvas vos, lo pueden ver en Facebook. Muy bien. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José, te llamo de Rensis. Bueno, lo felicito por tener una audiencia que me incluyo, ¿no? Muy fiel a su programa. Quisiera, con todo respeto, si usted pudiera aclarar el episodio mafioso cuando aparece muerto el hermano de Evita, ¿puede ser? Más o menos. ¿El episodio? Cuando aparece muerto el hermano de Evita con un tiro en la nuca, según yo era chico. El de Duarte se suicidó. Perón le dijo, después sabes lo que tenés que hacer, y se pegó un tiro, se suicidó, porque lo había encontrado con manejos no, nada claro. Por supuesto, Evita lo quería mucho, su hermano, pero Duarte tomó la decisión de matarse porque se dio cuenta que había sido descubierto en una situación que no ayudaba ni a su hermano ni al gobierno. Pero en realidad lo que sucedió, Miguel, también es que él tenía una sífilis terminal, estaba muriéndose. Aparte, sí. Hizo una cena con todos sus amigos donde estaba Paul, estaba Pedro Quartucci, y esa noche se despidió antes de pegarse el tiro, y todos decían que era como una despedida, que no lo iban a ver más cuando se los echó de la casa. La famosa frase de Evita cuando en la película le dice otra puta más y te volvés a Buenos Aires. Eso es un invento del que hizo la película, que son gorilas. Ah, bueno, gracias. Pero fue medio raro porque me apareció el tiro en la nuca. ¿Se puede pegar uno mismo un tiro en la nuca? No. Se pegó un tiro en la sien. ¿No? Bueno, gracias. Gracias, buen día. ¿Quién está? Luis de Montegrande. Qué confusión con lo del presupuesto, ¿no? No hay nada que esté claro ahí, ¿no es cierto? No, claro, está todo oscuro, porque está todo, primero que está dibujado antes del acuerdo, y segundo que el ajuste, como de costumbre, llega a la salud, llega al trabajo, llega a la parte social, Si nosotros hacemos una cuenta de lo que estamos pagando de intereses de la deuda, del PBI que tenemos hipotecado con la deuda, ahí nos vamos a dar cuenta de que lo único que se hace es un ahorro para pagar los intereses de la usura, ¿no? Pues claro, entonces un presupuesto en contra del pueblo, no cabe duda de eso. No, pero además de que sea contra el pueblo, es un presupuesto que ha sido dibujado, o sea, no es real. Ahora, por lo tanto, no debería ser aprobado, pero como lamentablemente, si se lo dejan sin presupuesto, no es peor porque después manejan los números a su arbitrio, entonces los gobernadores le han dado instrucción a algunos diputados de ellos, diciéndole, mira, no le aprueben todo, modifíquenlo en varias cosas, pero finalmente no lo dejen sin presupuesto porque si no, las provincias se quedan sin el aporte, ¿no? Pero yo le digo, el presupuesto, aunque lo aprueben, el gobierno va a respetar de ese presupuesto lo que quiera. Hasta ahora viene haciendo eso, No va a respetar nada porque ningún presupuesto se ha respetado históricamente. Y bueno, porque además hay un contrasentido del propio Congreso de la Nación que le da facultades al Poder Ejecutivo para modificarlo. Entonces, al darle facultades al Poder Ejecutivo, antes eran los ministros de Economía y ahora son los jefes de gabinete, viven cambiando los presupuestos. Por lo tanto, siempre ha sido históricamente una farsa el presupuesto. Claro. Yo le hago una pregunta que quizá usted me la pueda contestar, ¿no? Esa gente de la oposición que se dice peronista, que va a apoyar o que se va a abstener, que es casi lo mismo, ¿es peronista? Sí, lo que pasa es que gobiernan las provincias, entonces necesitan que las los intereses del pueblo que el dinero que quieren ellos. Pero ahí está el tema de a quién representan los diputados. Los diputados, de acuerdo a la ley, representan al pueblo y los senadores representan a la provincia. Resulta que los diputados terminan representando a los propios gobernadores. Pero lo que pasa es que han perdido la ideología esa gente. No pasa por la ideología, pasa por otro lado, pasa por el lado de que ellos están a sabiendas de que están haciendo un parche porque lo que están necesitando es que les llegue los acuerdos que han logrado para que le aparezca el dinero en las provincias, y es fácil criticar si uno no tiene responsabilidad de gobierno. Ahora, cuando hay responsabilidad de gobierno, la crítica es otra. Pero yo digo que pero por eso los diputados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que no tienen ninguna responsabilidad de gobierno, van a votar en contra. Y los que tienen responsabilidad de gobierno en las otras provincias, probablemente algunos voten a favor. Pero hasta ahora vota en contra el Frente Renovador, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, es decir, el grupo de Solá que se abrió, o sea que voto en contra va a haber unos cuantos. Yo lo que digo es que frente a un cambio de gobierno se benefician todos, creo yo, con un gobierno de unidad, los gobernadores, senadores, todos. ¿Por qué no van a hacer ese cambio de gobierno? Porque yo creo que con presupuesto o sin presupuesto la situación para el gobierno va a ser muy difícil. Y yo no creo que se pueda terminar el año que le falta sin conflictos. Me parece que los conflictos los están creando ellos. Sí, pero la política tarifaria está poniendo a la gente absolutamente al borde de no poder comer. Estamos hablando de lujo, estamos hablando de alimentarse, ¿no? Sí, sí, pero si se hubieran plantado los gobernadores en decir no vamos a votar este presupuesto, el gobierno tiene que dar marcha atrás, sí, no le queda otra, si no se tiene que ir. Yo creo que si se planteaban los gobernadores de entrada, se caía el gobierno porque el Fondo Monetario no le daba la plata. Si salvaba al pueblo, si la deuda la vamos a pagar nosotros, ya la estamos pagando nosotros. ¿Para qué queremos un gobierno así? Yo coincido con usted, pero lamentablemente los que manejan el tiempo y el momento son otros, ¿no? Los saludo. Bueno, chao. ¿Quién está? Buen día, Augusto. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, mire, el problema no es que sea un dibujo este presupuesto. El problema es las reducciones de partida. Le doy un ejemplo. Como decía Perón, ¿no? Con un ejemplo se aclara todo. La partida destinada a mantenimiento de edificios como los colegios, por ejemplo, pasa de 9.000 millones de pesos a 2.500 millones, cuando debiera ajustarse por inflación a 13.000 millones. El presupuesto de la policía, las Fuerzas Armadas, la seguridad y demás, es inferior a los intereses que se pagan de deuda. Y para que tengamos una dimensión de la plata que estamos tirando en intereses, ¿no? Esto es impresionante porque toda esa plata que se paga en interés es sin ningún beneficio digamos, en materia de inversión productiva o bienes de capital, como se señaló, que ni siquiera, digamos, las importaciones aumentan en este momento porque nadie demanda bienes de capital y artículos de primera necesidad tampoco se consumen, por más importados que sean, porque no paran de aumentar los precios en las góndolas. Es impresionante cómo siguen aumentando. Hay yerba a 140 pesos el kilo, leche en sachet a 40 pesos. Es algo insostenible este gobierno. Bueno, pero ahí también, al margen del gobierno, tenemos que ver lo inescrupuloso de los empresarios nuestros. Hoy hay que salir masivamente a la calle, porque el que se queda en la casa hoy está avalando todo este ajuste brutal. Porque si hasta ahora estamos sufriendo, imaginémonos cuando con este presupuesto se quiten del mercado interno 500.000 millones de pesos extra. No vamos a poder ni salir a la vereda directamente. No sé, ni lo veremos, más mínimo. Veremos a ver qué pasa. De cualquier manera, yo creo que más allá de lo que pase adentro, en la calle va a haber mucha bronca, ¿no? ¿Sabe lo que propongo yo? Cada diputado que vote en contra del pueblo, hay que agarrarlo, ponerlo en pelota y que se vaya desnudo caminando a la casa, así como están dejando desnudo al pueblo argentino. ¿Qué le parece la idea? Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué es, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Bueno, a contame, ver, a Casuso, con San Miguel, colgaba de Talleres, que venía con una seguidilla de derrotas tremenda. Segunda victoria consecutiva, goleó 4-1 a San Telmo en Escalada. Estos son partidos pendientes. Cañuelas empató 0-0 con la Madrid. Central Córdoba en Rosario empató 0-0 con San Carlos. Decir que por el Federal A en Formosa, San Martín perdió 3-0 con Crucero del Norte de Misiones. En Salta, Gimnasia y Tiro perdió 3-1 con Chaco Forever. En Resistencia, Sarmiento ganó 1-0 a Juventud Antoniana de Salta. Y en Jujuy, Altos Hornos Zapla, que no levanta, perdió 2-1 con San Jorge de Tucumán. Hoy van a jugar por la primera C, 15:30, Berazategui y Tuyaingó, Victoriano Arenas, El Porvenir, La Ferrer, Armenio y Excursionistas, Deportivo Merlo, donde va a debutar, vimos la primicia, el nuevo técnico, Marcelo Estraquia. Hablando de técnicos, confirmado el cabezón, Alejandro Méndez, nuevo técnico de Deportivo Morón, confirmado Felipe Nila Riva, que fue de Dálmine, donde va a dirigir el coordinador. Nuevo técnico, Felipe de la Riva, en Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Y Mostaza Merlo, Miguel. Mostaza Merlo vuelve al ruedo. Nuevo técnico del Racing de Nueva Italia. Nuevo técnico del Racing cordobés. Decir, vamos, otra vez con Racing, pero ahora de Córdoba, ¿no? Exactamente, Miguel. Decir que Nahuel Fernández Silva, jugador de Comunicaciones, se confirmó rotura de ligamento de su rodilla izquierda. Decir que en lo que tiene que ver con el tema de AFA, una buena. Estaba previsto el tema de la reunión para hablar de las sociedades anónimas en el fútbol argentino, el 29 en AFA. Por ahora, una buena. Se pospuso. Por ahora está suspendido. Es decir que Tobías Albarracín está lesionado en Temperley, es decir que en Chacarita está lesionado Wilson Gómez, en Los Andes Rodrigo Bogado se volvió a romper ligamentos, que confirmaron a Carlos Morales Santos como técnico de Gimnasia de Jujuy, que en Español por ahora va a seguir la dupla Pedro Catalano y Ernesto Périce, buscaban técnico, ofrecieron a muchos, pero si se dan los resultados, va a seguir el histórico Pedro Catalano con Pericé al mando del equipo. El que está muy nervioso, Miguel. Me estaba acordando del descenso de Racing de Avellaneda, que el partido fue en el presidente Perón contra el Club Atlético Racing de Córdoba, y en la platea lloraban más los dirigentes cordobeses que los de Avellaneda, porque vos sabés que fue hecho a imagen y semejanza de Racing de Avellaneda, fue hecho el de Córdoba, y toda la comisión directiva eran hinchas de Racing de Avellaneda, y lloraban casi más que los hinchas de Avellaneda, porque justamente descendieron jugando contra ellos en el propio estadio del Cilindro. Sí, de verdad, recordamos aquello, y sí, lo cuenta la historia, que el Racing cordobés en la Nueva Italia fue hecho a semejanza del Racing Club de Avellaneda. Miguel, que estamos muy abiertos. Tenían de presidente a, ¿cómo se llamaba? Spiropoulos, Mario Spiropoulos, ¿no? Sí. ¿Te acordás, Mario? Un personaje que lo había llevado a Primera División al Racing cordobés y que llegó a tener un muy buen equipo. Sí, sí, por supuesto. A Muchati, Gasparini, Noriega, Colochini padre, Del Mul, el Negro Ramos en el arco, Aramazo, bueno, un equipazo. Espera un poquito porque le quiero preguntar a Enrique algo. Enrique, ¿le hiciste llegar a Talleres el material que habían pedido? En eso estoy, Miguel. En eso estoy. Bueno, Torrici, sino que dáselo a Torrici, que Torrici lo haga, porque la gente de Talleres había pedido algún material porque sí, estaban en conmemoraciones. Bueno, y alguna cosa le pudimos conseguir, ¿no? Uh-huh. Sí, si me lo hacen llegar, yo se lo voy a llevar a la gente de Talleres de Escalada. Miguel, te quería cerrar con este tema. Sin duda que está muy nervioso Ricardo Caruso Lombardi. Me manda por WhatsApp algunas cosas que realmente no se pueden decir por radio. Pero bueno, vos sabés que las resoluciones de sentencia son públicas. Él había dicho que habíamos mentido. Vos sabés, fíjate, ¿cómo no va a estar quebrado el fútbol argentino? Si Caruso Lombardi le ganó un juicio a Arsenal por 14 millones de pesos. Bueno, él decía que habíamos mentido, que las cifras estaban mal y que no eran 14 millones de pesos. La verdad que tenía razón, Miguel. La cifra exacta son 14.276.405 pesos que está cobrando en cuotas importantes. Esto es la resolución del fallo. Tenemos todo, nosotros lo manejamos con documentación en la mano, no mentimos, y parece que Caruso Lombardi, más conocido en el ambiente como Carumo, está muy nervioso, y Magrele vía WhatsApp. Pero bueno, reitero, tenemos en nuestro poder la resolución de la sentencia y tenemos absolutamente todas las cifras, porque fueron un poquito más de 9 millones con los intereses y las tasas que hay que pagar y lo que cobraron los abogados de él. Me llamó el otro día el abogado. No, pero el abogado me habló muy bien. Él está muy nervioso. Pero bueno, lamentablemente, Miguel, vos sabés que esto es público, no es privado. Bueno, pero perdóname, pero si él está con un juicio y probablemente el juicio lo ganó y por eso lo tiene que pagar Arsenal, es porque Arsenal no lo había cumplido, ¿no? No, claro, Miguel, pero ¿sabés cuál es el tema? Que en el medio de un contrato fraudulento, él en blanco cobraba 150 mil pesos por mes, pero resulta que cobraba entre 500 y 600 y no se condicen las cifras. Entonces por ahí tiene miedo que la FIP, qué sé yo, y bueno, por ahí, viste que la FIP te investiga, porque si vos ganabas 150 mil pesos por mes, nunca podés llegar a 14. Lo que pasa que en el mes hubo un contrato que llegó a la Asociación del Fútbol Argentino, el mismo llegó a AFA y hubo otro contrato donde él dice que era por derecho de imagen. No sabemos de qué imagen, porque él tiene la peor imagen de todo el fútbol argentino, y él, la parte actora, dice aquí, acá tengo la sentencia, dice que entonces él es mentira, lo deja caer y es mentira lo de derecho de imagen, porque él mismo, la parte actora, él mismo dice acá, el contrato privado es fraudulento. Una cosa pues, de la yo no sé cuáles serán los arreglos que hicieron, pero de cualquier manera, cuando no se le cumple a un técnico, a un jugador, a quien fuere, evidentemente el que está en falta es el que lo cumple. No, eso totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, te saludo, doctor Rizzo, hasta la próxima. Abrazo, Miguel, hasta mañana. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego, ¿qué nos queda? ¿Quién está en línea? ¿Quién está en línea? Señor Derrensi, le habla Silvia de Seiza. Hola. Sí, hable. Encantada de poder comunicarme con usted. Se me ha gastado el dedo todos estos días. Fue imposible. Que esté muy feliz y que venga con las mejores noticias que se pueden llegar a traer a nuestro país para soluciones de todo, ojalá. Lo que le quería decir es que está bastante todo sobre la mesa ahora. O es la señora Kirchner o es el señor Macri. Y esto de la iglesia y Moyano, por más que a Moyano le digan esto, el otro, aquello, está entre los que están. Y bueno, ¿qué quiere que le diga desde mi punto de vista? Como dice este señor que es tan católico, que se nos haga lo mejor con la bendición de Dios y de la Virgen María. Rezar para que se nos haga lo mejor, también a ellos. Es lo que tenemos, es con lo que contamos. Gracias, señor Derrensi, por dejarme expresar. Chao, señora. Gracias, que siga bien. Sí, ¿quién es? Hola. Sí, hola, Carlos de La Plata, de Rensis, ¿cómo le va? De Rensis, quisiera hacer una consulta porque no me cierra, hay algo que no me cierra. En la factura de luz me viene un 0800. Resulta que uno llama al 0800, que se lo ceba el ente regulador de la provincia, y si uno quiere hacer una pregunta técnica, tendría que hablar con un técnico de lo ceba. No puede pasar de esa telefonista. Entonces sería muy interesante que se le diga a las autoridades de los EVA que para qué tienen el 0800 si uno no puede consultar. Claro, lo que pasa es que por lo general ahora que han digitalizado la respuesta, hablar con un ser humano es muy difícil. Y si encima uno habla con alguien que además no le puede responder, es muy complicado. Usted sabe que mucha gente que atiende los teléfonos que ni siquiera están en la Argentina, que son call centers, y a lo mejor le contesta un puertorriqueño, le contesta... Exactamente, también pasa, pero en este caso es grave porque no sé... A mí ya me pasó con un consulte, me llamaban de Ecuador una vez, me quedé en la ruta, y le digo, no sabía dónde quedaba la ciudad de La Plata, entonces... Claro, porque cuando usted le dice, ¿de dónde estoy llamando? Y usted le explica... Y por ahí le preguntan, ¿y usted está en Argentina? Entonces se da cuenta que es un presente. No, pero en este caso es el ente regulador de la provincia, que si uno marca el 0800, teóricamente para pedir alguna información, no para hacer un reclamo, sino para pedir una información. Bueno, no está pasa bien, de la telefonía. Es un dato como por lo menos para llevar la inquietud a ver que si uno quiere hacer una respuesta, o necesita una respuesta técnica... Y le dejo otra de la provincia. Usted presenta una nota en cualquier dependencia de la provincia, la mayoría, ¿no? Le ponen un sello que dice entrada, la fecha, pero no se va con el número de nota o de expediente. Entonces, ¿a quién le reclamo el día de mañana? Lo saludo. Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día. Sí, ¿quién es? Sofía habla de Tablada. Sofía, un día como hoy de 1917 empezaba la Revolución Rusa. Es decir, comenzaban a caer los zares. Cuénteme cómo era la Rusia comunista. Usted vivió en la Rusia comunista, cuénteme. Y en Rusia comunista era corrupta como acá en Argentina, pero Argentina ya salió con bolsas, salió además, pero era corrupta y sigue ahora, igual corrupta sigue, porque los comunistas no desaparecieron, siguen, los hijos siguen, los nietos siguen, y siguen igual porque crecieron en estas familias. ¿Sabe qué? Único que teníamos, bueno, es educación gratis, pero con nivel, no como acá gratis. Acá no sirve ahora, educación. Ahora hay una pregunta que es esta, ¿no? Si los Ares estaban en descomposición y se produce la revolución del 17, los Ares tenían corrupción. Usted dice que el sistema marxista también era corrupto. Los Ares y ahora también tenemos el mismo problema. Entonces la sociedad rusa, que es una sociedad como todas las demás, ha pasado de ciclos en ciclos siempre por la corrupción. Claro, sí, y allá hay más corrupción porque tenés que pagar a un médico para que te atiende mejor. Si querés comprar diploma, podés comprar diploma. Allá de este lado es peor, la verdad. Si querés ganar juicio como acá hacen ahora, veo que todo corrupto juicio acá. Entonces también pagás y no hay problema. Por todo lado, en Rusia es igual. Pero por lo menos educación teníamos gratis y con muy, muy buen nivel. Los maestros sabían qué tenían que hacer, esa cosa. Despacito, Tovarish. Te saludo. Chao. Chao. Bueno, un día como hoy también, para ver que la corrupción no era solamente del mundo socialista, como decía la señora, había un crack en la bolsa de Nueva York, Diego, en 1929, cuando en un solo día, que pasó a la historia como el jueves negro, comenzó la depresión económica de los Estados Unidos. Es decir, pocos se quedaron con la plata de muchos, ¿no? Sí, fue un desastre eso, hubo suicidio de todo, pasó porque mucha gente perdió todos sus ahorros. Y los más afectados no fueron los ricos, sino los pobres, como siempre. Y el mismo día, pero tiempo después, dos años después, en 1931, condenaban al Capone a 11 años de prisión y $50,000 de multa por fraude fiscal y evasión impositiva. Fíjate vos cómo la descomposición en la sociedad es histórica. El ser humano siempre ha estado proclive a corromperse. Y entonces cuando uno tiene esta vara para medir las objetividades de la vida, uno dice, bueno, ¿cuál será el sistema que finalmente lleve al ser humano a estar alejado del pecado capital, a estar alejado de la corrupción, a estar alejado de las cuestiones, entre comillas, tan humanas y tan miserables de la parte humana? Sí, pero vos fíjate que Al Capone, que cometió crímenes horrendos, fue condenado por no pagar impuestos, no le pudieron probar ninguna de las otras cosas. Claro, y la sensación que uno tiene cuando pasa por estos mandaribeles es que la búsqueda permanente de la sociedad moral casi no ha existido, y desde la época de los griegos, que se viene buscando a través del pensamiento de los filósofos, y nunca se ha encontrado una referencia, digamos, del mejor momento del éxtasis moral. Es decir, siempre se ha encontrado una serie de inconvenientes para que aquellos que participaban activamente estuviesen fuera del peligro de la corrupción, y fueron contagiados en todos los sistemas. Ahora, la gran pregunta es, aquella revolución del 17, misteriosamente un día, después de tanta lucha, de tanta pérdidas de vidas humanas y demás, misteriosamente un día se pusieron de acuerdo, se acabó, se cayó el muro de Berlín, se terminó todo, y hasta parecía que por decreto se acababa el comunismo. Entonces, ¿el comunismo fue derrotado? ¿El comunismo fracasó? ¿El comunismo en qué estado se puso para, después de tener, digamos, la dominación de medio mundo, quedar reducido a China, que se dice comunista, pero tiene 20 millones de capitalistas multimillonarios, con 1.500 millones de supuestamente comunistas, a Corea del Norte, alguna que otra expresión por ahí como la de Cuba, que lentamente va saliendo de esa situación, y mientras tanto, algunos que en la Argentina todavía siguen aferrados a esa creencia de que puede repetirse la instancia de lo que ocurrió alguna vez en el mundo. Tengo la sensación que le pasa lo mismo a los peronistas, es decir, querer recordar algún tiempo que quizás ya no vuelva nunca más, y a lo mejor a los marxistas le pasa lo mismo, y entonces la pregunta es, ¿se aspira porque se recuerda mejores tiempos a que esa cosa pueda ocurrir, o se ha transformado la sociedad en una verdadera utopía, no? Y sí, pues yo creo que el marxismo es una utopía en sí, porque es imposible, es irrealizable. El peronismo era una realidad, pero era tal realidad que los grandes capitales no querían que sucediera. Por eso nos fue como nos va y llegamos a esta época. Y además el comunismo cambió. Una cosa fue en el arranque con Lenin, Trotsky, después aparece Stalin, Trotsky lo desaparecen y cambió totalmente la idea del comunismo. Se convirtió posteriormente en lo que es actualmente otro capitalismo que se titulan comunistas. Mira, en 1970 ocurría un hecho importante, porque un día como hoy Salvador Allende Gossen, un socialista, era confirmado presidente de Chile por el Congreso chileno. Parecía entonces que iba a ocurrir un hecho diferente, que iba a modificar un poco el mapa, que iban a pasar algunas cosas distintas. Resulta que su propio sobrino creó el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y casi lo volvió loco a su propio tío, porque tomaban propiedades, ponían una bandera chilena y le creaban un problema al gobierno de Salvador Allende en forma constante y permanente. Bueno, aquella vez, con ese ensayo del socialismo, había sido que los momios, como se llama la derecha chilena, se habían ido a pasear, estaban paseando por Europa, donde fuere, y no fueron a votar porque total pensaban que la elección la tenían ganada, y de pronto ganó Salvador Allende. Cuando Salvador Allende gobernaba Chile, en la Argentina teníamos la dictadura de Lanús, que estaba bien conceptuada en la Unión Soviética, al punto tal que no se hablaba de la dictadura que existía en la Argentina por parte de los rusos, y que cuando cayó Salvador Allende sí se hablaba de la dictadura de Pinochet, por ejemplo, a quien le pegaban feo, pero nunca le pegaron a la dictadura ni de Lanús ni de Videla, ni ninguno, o sea, ni la Revolución Argentina ni el proceso militar, nunca le pegaron porque siempre tuvieron fluidas relaciones con gobiernos militares. Y la gente no lo sabe, pero Lanús fue un hombre de la Unión Soviética, Viola fue un hombre de la Unión Soviética, Videla tuvo buen trato con la Unión Soviética. Entonces, ayer hacíamos referencia a que murió Gilbert. Claro, y que tenía muy buen trato con la Junta Militar. Y era el representante de TAS en la Argentina. Ayer hacíamos referencia a la muerte de Gilbert, este hombre que era de la agencia TAS y que escribió el libro de la FED y el libro del Oro de Moscú. Y es muy interesante para la gente que le interesa estas cosas saber cómo se movía el Partido Comunista Argentino, que era el que recibía las órdenes de Moscú. Y claro, Rusia no era una potencia solamente militar, también era una potencia económica. Por lo tanto, acá hubo una enorme cantidad de presencias y de negocios que la gente ni imaginó. El Partido Comunista en la Argentina manejó bancos, manejó empresas embotelladoras como la propia Coca-Cola, es decir, manejó muchas cosas, manejó diarios, manejó una enorme cantidad de cosas, y cuando se termina diluyendo, también es interesante averiguar dónde fue a parar todo eso que manejaban en el país los empresarios del Partido Comunista. Bueno, un empresario del Partido Comunista era Helvar, que después terminó siendo ministro de Economía de Perón, ¿no? Sí. Y que tenía una gran relación con Fidel, Helvar. ¿Cómo? Tenía una gran relación de amistad con Fidel Castro, Helvar, además. Sí, claro. Pero además te quiero decir que hay muchas cosas que la sociedad no conoce o no sabe o no ve y que pasan. Bueno, lo mismo está ocurriendo en esta realidad argentina de hoy, donde ya hay un cronograma electoral, como bien publicaste vos en la página, pero más allá de ese cronograma, tenemos que saber a dónde reporta cada uno de los candidatos, qué cosa piensan desde el mundo internacional, porque la Argentina está muy lejos del sistema internacional. Y ahora este grupo del G20 que se va a reunir en Buenos Aires, que vienen los dueños del mundo, para llamarlo de alguna manera, y que Argentina le va a entregar la presidencia a quien seguirá ejerciéndola durante el año que viene, veremos que Macri va a tener una relación, y ya la ha tenido, muy fluida internacionalmente. Ahora, eso no le ha producido a Argentina absolutamente nada, porque Macri no entiende el momento político internacional, no lo entiende. Fíjate vos que apostó a los demócratas por asesoramiento de la ex canciller que tenía Malcorra, y ganó un republicano. Ahora está jugando a hacer negocios con los chinos, y en Estados Unidos le dijeron, ojo con lo que hagan con los chinos. Tienen postergado la decisión con los rusos, nos contaban en Moscú que están esperando a ver si definitivamente le entregan a los rusos el negocio del puerto de Ramallo. Es decir, el ajedrez internacional se mueve con otras circunstancias, otros intereses, otras cosas, que me parece que en la Argentina se desconocen esencialmente porque el presidente no tiene vocación política internacional y porque además la clase política nuestra está muy lejos de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, es increíble. Vamos a volver a la época de Urquiza que les entregó los puertos a los franceses y a los ingleses. Bueno, yo me despido de ustedes. En todo caso, nos seguiremos mañana. Estamos en Siracusa y tenemos ya mañana que irnos a Palermo para dar dos charlas en la capital de Sicilia para después sí irnos para Roma a hacer la última charla y regresar a Buenos Aires. Ahora ese, ese pueblo mediante, mañana tomaremos contacto desde Palermo. ¿Ese pueblo de Siracusa tendrá algo que ver con las grandes invasiones moras que tuvo Italia? Mira, acá en Siracusa hubo muchas cosas porque también en la Primera y Segunda Guerra Mundial sufrieron, ¿no? Sí. Pero en general, Sicilia tiene por todos lados algún monumento a los caídos en las dos guerras, ¿no? Es que además está en un lugar estratégico de donde hubo muchos desembarcos de tropas por ese lugar. Porque así es una isla pegada a la bota. Sí. Un día también como hoy, de 1945, se fundaba las Naciones Unidas, integrada por 51 países. Así que, fíjate vos, era la continuadora de la Liga de las Naciones. Y Naciones Unidas, por supuesto, estaba ya siendo manejada, fíjate que terminaba la guerra virtualmente, por Estados Unidos, que aparecía como el gran ganador y el nuevo tiempo del dólar que iba a reemplazar a la libra esterlina en el mundo. Y los seguimos mañana. Y los ingleses, que habían sido los creadores del Estado de Israel, y ahí la blanquearon como una de las naciones dentro de Naciones Unidas. Miguel. Señor. Sí, le cuento que el próximo domingo a las 17:45 se juega el clásico Racing San Lorenzo en el Cilindro Mágico. Lo va a dirigir Fernando Rapalini. Digo, ¿sí? para que vayan pensando, ¿no? Si puede hacer una apuesta acá con Diego y con Torrisi. No, yo estoy convencido que San Lorenzo le gana. ¿Seguro? Estoy convencido que le gana. Bueno, vamos a ver. Juega reserva también, ¿no? Sí, sí. Primero y bueno, por eso, San Lorenzo gana en reserva. Ah, bueno, me parecía. Además, San Lorenzo es puntero en reserva, le digo. Por eso. Bueno, los saludo, muchachos, hasta mañana. Hasta mañana, Miguel. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 24 de octubre de 1881. Nacía la ciudad de San Rafael, la provincia de Santa Fe. Encuentra el principio de su historia ya por el 24 de octubre de 1881, con el asentamiento de más de una decena de familias en esas tierras, e inmediatamente se consagraría como una de las colonias más pujantes de la provincia de Santa Fe, beneficiada por su estratégica ubicación en relación a las líneas ferroviarias. Con esto, su crecimiento económico y demográfico sería inminente. Históricamente, durante sus primeros pasos como colonia, Rafaela respetaba como única autoridad visible al juez de paz, mano derecha del gobierno provincial de Santa Fe. En el año 1885 comenzaría Rafaela a desempeñarse como pueblo, creando una comisión de progreso primero y una comisión de fomento después. Los vecinos integrantes de las mismas eran designados por el Poder Ejecutivo Provincial. En 1913, el Consejo Municipal pasaba a actuar como el organismo procurador del orden en Rafaela y además un intendente municipal que era enviado por el gobierno de Santa Fe. Muy feliz aniversario, Rafaela, provincia de Santa Fe, tierra de trabajo y promisión. Y le festejamos el aniversario con Jorge Cafrune cantándole Santafecino de Veras,

del país. La primera diseñadora egresada fue una mujer, Aide Street Matter, en 1966, y homenajear en esta fecha a todos los profesionales del diseño gráfico significa todo un gesto para el reconocimiento de la profesión como campo disciplinario, algo que hasta entonces existía como un oficio auxiliar. El que conocemos como gráfica editorial o gráfica impresa, pero que no tenía reconocimiento de profesión. La segunda gran revolución en el diseño gráfico argentino llegó de la mano del retorno de los gobiernos democráticos en 1983, cuando muchas otras universidades comenzaron a brindar la carrera, así como también se comenzó a reconocer como una herramienta imprescindible dentro del mundo de la comunicación. Seguida esta ola llegó la de 1989 con un cambio brusco de gobierno y con la privatización de miles de empresas del Estado, las cuales comenzaron a refundarse y lanzar sus nuevas imágenes corporativas, algo que incidió en la renovación de muchas empresas a nivel local. Es por eso que hoy queremos saludar a todos los diseñadores gráficos argentinos, porque y por qué no también a todos los latinoamericanos que, a pesar de no festejar hoy su día, logran llenar de colores nuestro trabajo diario. Muy feliz día, diseñadores gráficos argentinos, y un especial saludo a mi diseñador gráfico favorito, que es mi hijo Cristian, que es el director creativo de una importante agencia de publicidad de la Argentina. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Máximo Kirchner pidió ser sobreseído y habló de show. Él lo hizo solicitando copia de declaraciones de arrepentidos. Sostuvo el diputado nacional que la acusación en su contra por la causa de los cuadernos busca denostar opositores y tomar venganza con alguno de ellos, y criticó al juez Bonadío. En el trámite no estuvo presente el juez Bonadío, quien a esa hora le estaba tomando declaración a Carolina Poquetti. Al reclamar su sobreseimiento y negar los cargos en su contra, el legislador camporista aludió a que se lo imputó porque el show debía continuar. Pese a que José López solo hace referencia a la actividad política que había cumplido al frente de la agrupación La Cámpora, sostuvo Máximo en su escrito. La imagen corresponde a la ilustración de un álbum del estudio de la legendaria banda de rock Metallica, que fue la remera que llevó ayer con la imagen de la dama de la justicia, Máximo Kirchner, cuando se presentó a declarar. Lo hizo no de elegante sport precisamente, sino con una camperita y esta remera con la imagen de la justicia del disco de la banda Metallica. La viuda de Muñoz quedó detenida y lloró ante el juez. Pero negó estar al tanto de los negocios de su fallecido marido. Carolina Pochetti se entregó a la justicia y tuvo un momento de quiebre durante la declaración indagatoria. Está acusada de integrar una asociación ilícita en la causa abierta por los cuadernos. Parezco una estúpida, dijo, pero yo sabía, no sabía lo que hacía mi marido, argumentó Carolina Pochetti en su declaración ante el juez Bonadío. Prohíben cambios en sociedad que explotaba el Hotel Waldorf, que está vinculado a los Kirchner. La Cámara en lo Criminal Federal prohibió cambios en la composición de la sociedad que explotaba el Hotel Waldorf de Osvaldo Sanfelice, supuesto prestanombre de los expresidentes Cristina Fernández y su esposo fallecido, Néstor Kirchner. Las noticias del deporte con Enrique Kepaz. Se juega esta noche 19:30 el partido postergado por la lluvia de la séptima fecha del campeonato de fútbol de primera división en cancha de Quilmes. Juegan Estudiantes de La Plata, Newell's Old Boys de Rosario, el Pincha que dirige Leandro Benítez con Andújar, Facundo Sánchez, Yunque, Noguera y Erquiaga, Juan Bautista Cejas, Gómez, Braña y Lucas Rodríguez, Apaulaza y Mariano Pavone. Los 11 del conjunto rosarino que dirige Omar De Felipe, Alan Aguerre, Nadalín, Calegari, Fontanini y Mariano Vítolo, Yola Moroso, Bernardelo, Brian Rivero, Héctor Fertoli, Mauro Fórmica y Luis Leal. A propósito de la Superliga, o del fútbol de primera división, como más le guste, décima fecha, ya tiene sus árbitros, además de los horarios confirmados. Comienza el viernes a las 19 en Victoria, Tigre recibe a Lanús, arbitraje de Facundo Tello Figueroa, y a las 21 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán recibe a Colón de Santa Fe, dirigirá Darío Herrera. El sábado a las 15, River en el Monumental recibe al Docibe de Mar del Plata, Andrés Merlos. A las 17:15 van a jugar en La Plata, Gimnasia Esgrima, Boca Juniors con Jorge Baliño. 20:30, dos partidos. Talleres de Córdoba recibe a San Martín de Tucumán, Diego Aval. Y en Santa Fe, Unión Godoy Cruz de Mendoza, Nazareno Araza. El domingo a las 11, bien tempranito antes del vermú y de la picada, por supuesto, en Paraná, Patronato recibe a Rosario Central, dirigirá Nicolás La Molina. 13:15 lo van a hacer Banfield, Estudiantes de La Plata, Silvio Truco. 15:30 en el José Amalfitani, Vélez Belgrano de Córdoba, partidazo por el tema del descenso, dirigirá Pablo Dóvalo. 17:45, lo dicho, en el Cilindro Mágico de Avellaneda, el Estadio Presidente Perón, Racing San Lorenzo, Fernando Rapalini. Y a las 20 en Tucumán, Atlético enfrenta a Independiente, Patricio Lusto. El lunes se completa la décima de la Superliga. A las 19 juegan en Rosario Newell's Old Boys, Argentinos Junior, Fabricio Llobet, el juez. Y a las 21 en San Juan, San Martín, Defensa y Justicia, Pablo Echavarría. En tanto, en lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, comienza hoy a disputarse los repechajes buscando un lugar en los octavos de final del Super 20, la competencia que es precedente al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol. Van a jugar en Corrientes el partido de ida del repechaje, es decir, el repechaje se compone de juegos al mejor de tres. Allí van a jugar 21:40 y televisado por TES Sport, Regatas Corrientes ante San Martín de la misma provincia en el clásico. El resto de los repechajes lo van a componer Libertad de Sunchales ante Olímpico de la Banda, Boca frente a Hispanoamericano y Bahía Basket ante Quilmes de Mar del Plata. Los ganadores van a pasar a los octavos de final del Super 20 y los perdedores terminan su actuación en este torneo y deberán pensar en el inicio de una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Seguimos con las judiciales. El intendente imputado por presunto pedido de favores sexuales produjo que acusaran al juez de favorecer al intendente. Según el abogado que representa a los denunciantes del jefe comunal de Río Grande, Gustavo Meledia, el magistrado le entregó una copia entera del expediente a este funcionario. Dijo el denunciante: es la primera vez en mi vida profesional que al imputado de un delito le dan copia íntegra del expediente antes de la indagatoria. Destituyeron a un fiscal platense acusado de autoridad. El jurado de enjuiciamiento destituyó al suspendido local fiscal platense Leandro Heredia, que se desempeñaba como titular de la Facultad de Instrucción y Descentralizada, ubicada en la localidad bonaerense de Guernica, partido del presidente Perón, dependiente del Departamento Judicial de La Plata. Se llegó a esta instancia por los presuntos cargos de abuso de autoridad presentados contra el fiscal. Sobreseyeron a Luis Echeverre. El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, fue finalmente sobreseído en la causa en su contra por presuntas dádivas, ya que había recibido un bono de 500.000 pesos tras dejar su cargo como titular de la sociedad rural para incorporarse al Poder Ejecutivo. Alfredo Olmedo quiere ser el Bolsonaro argentino y se postulará presidente y convocará a Babi Echecopar para que sea candidato a diputado. Aseguró el diputado de Salta, Somos Todos, que su plataforma política será similar a la que llevó el candidato brasileño a ganar en la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Dijo Olmedo, no hay que ser improvisado, el país está pidiendo a alguien que ponga orden y que haga respetar a las instituciones. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Y vamos a hablar con un amigo, un empresario, un político, un hombre al que le tengo admiración por un hecho de hace muchos años, pero no lo voy a decir porque me van a acusar de antisemita. Estamos en comunicación con Alberto Samir. Alberto, Diego Carbone te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buen día, un gusto de hablar con usted y su gran audiencia. Gracias, Alberto. Queríamos ver un poquito el panorama de lo que está sucediendo en el país contigo. No, esto que ha pasado, el haber tenido este gobierno es una desgracia nacional. Nos pasó una desgracia nacional, realmente. Realmente la situación que estamos es de desgracia nacional. Cierre de comercio, la gente no tiene plata, una deuda que hemos contraído impagable. Las bases aéreas americanas acá, los chinos con base aérea americana acá también. La entrega del país, ese billete de 50 pesos que teníamos las Malvinas, lo cambiaron y lo sacaron y ponen un bicho. Todo, una desgracia, ha sido una desgracia realmente este gobierno, es para calificarlo de esta manera, una desgracia nacional haber tenido este gobierno. La situación que nos van a dejar, esta deuda impagable, en todo sentido, la cantidad de empresas que se han cerrado. Veníamos trabajando bien, la industria, el comercio, los comercios están hechos pelota, ¿no? Todo es una desgracia. Esto ha sido una desgracia como si hubiéramos tenido una guerra realmente. Día a día que se agrava cada vez más, gente tirada en la calle por todos lados, en la capital, en la provincia. No, terrible, terrible. Mira, calificar esto, no hay palabra. No hay palabra. La mentira, este gobierno de mentirosos, mienten, siguen mintiendo, que la inflación este año va a ser del 45%, cuando ya superó el 70-80%. Este año tenemos una inflación del 80%, no menos del 80%. El transporte pasó los 120, el dólar el 100%, los alimentos el 70, hasta el 140% han subido, todo lo que es con harina. Los servicios pasaron el 100%, los medicamentos pasaron el 100%. ¿Qué me viene que hasta ahora fue de enero hasta ahora con el 32%? El 32% es colectivo que va a Linier. ¿Qué pagas de enero ahora el 32%? Ojalá hubiera sido el 32%. No hay nada que no superado el 60% o el 70%. Vamos a tener más del 80% de inflación. Imagínate los salarios como han quedado, el poder adquisitivo de la gente se pulverizó. No, ha sido un... Mirá, calificar esto, yo creo que no hay palabras. Todo lo que se diga es poco. Ahora vienen con un presupuesto a votar que lo único que pretende ese presupuesto pagar comprometernos para pagar una deuda externa impagable. ¿Qué sé yo? ¿Qué crees que te diga? Y bueno, pero ayer el INDEC nos dijo que hemos tenido superávit en exportaciones y que ganamos 88 millones de dólares, pero lo que no dicen es que se acabaron las importaciones porque la gente no tiene para comprarlos, las pymes no pueden comprar lo que necesitan de insumos para producir en el exterior por el aumento del dólar. No se puede comprar más nada, si la más recesión que hay. Ya no se puede comprar más nada. Sí, se estaba gastando 200 millones de dólares por día, ahora en importaciones ahora se gasta 20. No, por supuesto. Esta política es mucho mejor que la anterior. Es realmente el tener un dólar alto. Eso lo tenían que haber hecho de entrada, antes de endeudar el país de tal manera. Esta política es mucho mejor. Va a haber un pequeño veranito. La gente ya no se puede viajar al exterior. Esa cola que iban para Chile o para los demás países, ahora la cola es al revés. No se puede importar nada. No es malo, esta política es mucho mejor. Pero a esta altura, ya después de 3 años y de haber endeudado el país, lo que estamos pagando de interés, todo lo que se gane no va a alcanzar para pagar los intereses. Claro, es tremendo. Además están secando la plaza de pesos porque... No hay un peso. En la calle ya. No hay un peso. La desesperación de la gente cada vez es mayor. En 60 días esto es un cementerio. Ya es un cementerio, ¿no? Claro, pero lo hacen para mantener el dólar, que no se les escape. Pero lo que no entienden es que al dólar lo tienen que dejar libre y que la gente tenga pesos para gastar, que consume y hace funcionar todo al consumir. Mira, lo importante a partir de ahora, lo importante es que se vaya lo más rápido posible, si Dios quiere, ojalá que tenga un cero de patriotismo y que diga renuncio legalmente y me voy. Y saber qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, nosotros los argentinos, la tenemos que tener claro, porque siempre, desgraciadamente, nos equivocamos en el diagnóstico nosotros de las cosas. Cuando tuvimos la desgracia de la guerra con los ingleses, pensamos que los chilenos nos iban a ayudar a nosotros, que Estados Unidos estaba del lado nuestro también, y bueno, fue todo lo contrario, y fue un desastre lo que nos pasó, nos equivocamos. Bueno, no nos tenemos que equivocar qué tenemos que hacer ahora. Hay una sola manera, para poder salir adelante. Cuando se vayan estos tiempos. Ojalá que lo hagan esto, lo más rápido, pero esto no lo van a hacer si son ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirá, lo que tenemos que hacer es nacionalizar lo más rápido posible, ni bien que tengamos el gobierno, la banca. Nacionalizar la pesca, nacionalizar la minería. Nacionalizar también, tenemos que meterle mano a la agricultura, que nos están pagando el 50% los cereales cuando nos tendría que pagar el doble. Los precios nos ponen los mismos tiempos que nos vienen a comprar a nosotros. Si nosotros nacionalizamos todo, en muy poco tiempo, yo te puedo asegurar en 100, nacionalizar la luz y el gas. Bueno, todos estos tres que te digo que son privados y la mayoría son extranjeros y la mayoría son de estos tipos, ganan fortuna, millones todos los días, millones y millones. Nosotros nacionalizamos, el país va a ganar tanta plata que es la única manera que vamos a poder pagar la deuda externa y seguramente vamos a tener algún juicio y lo vamos a poder pagar. De lo contrario, si llegamos al gobierno, el peronismo llega al gobierno y quiere hacer un gobierno prolijo y qué sé yo, en muy poco tiempo nos sacan a patada. La ciudadanía, el peronismo le va a dar una oportunidad más. Pero tenemos que ser recontra revolucionarios en este sentido. Si no hacemos esto, y bueno, nos va a ir muy mal. Si hacemos esto, nos va a ir recontra. En 100 días cambiamos el país. Por supuesto que estos tipos no lo van a hacer porque la luz es de ellos, el gas es de ellos, la banca la manejan toda ellos, ellos no van a nacionalizar lo mismo de ellos. Estos tipos es imposible que lo hagan. Lo que lo tenemos que hacer nosotros. Si hacemos esto, en muy poco tiempo salimos adelante. En 100 días salimos adelante, mirá lo que te digo. Porque acá, ¿sabés qué es lo que está pasando? Todo el gasto del país lo tenemos los argentinos. ¿El gasto a qué me refiero? Las jubilaciones, la salud, la educación, el ejército, la policía. Y resulta que las riquezas que tiene el país están todas enajenadas. Que es la pesca, la minería, la banca. La banca ganaron 500 mil millones este año. Pasás por la puerta de un banco y te cobran. ¿Cómo puede ser? Ahora le están dando plata con esa LELIC, están ganando arriba del 70%. ¿Te imaginas la plata que están ganando? Bueno, hay que nacionalizar todo. Si nacionalizamos todo, mira, en muy poco tiempo vamos a salir adelante. Inclusive hay que meterle mano a Vaca Muerta. Vaca Muerta le entregamos el 50%. 20% tiene la Total, 20% tiene Chevron, y 10%, el 10% lo tiene la Total. Chevron tiene el 20% y la Shell tiene el 20%. ¿Con qué pagó la Shell el 20%? ¿Sabés lo que vale el 20% de Vaca Muerta? Es una cifra impagable. Sí, porque no se puede pagar. Vaca Muerta tiene gas natural y no convencional, el petróleo, por 400 años. ¿A dónde pusieron la plata? ¿Cuándo pusieron Shell? ¿Cuándo puso la plata? Bueno, hay que nacionalizar todo. Si nacionalizamos todo, mira, vamos a salir adelante en muy poco tiempo. En 100 días salimos adelante. Y vos sabés que en Vaca Muerta le dieron una concesión a Urnequian para explotar gas y la está haciendo con un gasoducto que hizo a Chile. Le exportamos gas a Chile en vez de extraer gas para que lo usemos nosotros y abaratarlo. Claro, pero con Chile hay muchas irregularidades. Fíjate, Chile le va muy bien, este año va a crecer al 4%, que es algo fabuloso. ¿De qué vive Chile? De la pesca y de la minería. Resulta que como nosotros regalamos toda la minería, no cobramos absolutamente nada, vos viste. Y de la pesca cobramos el 1%, nada más. Sí. Bueno, en Mendoza, como se está metiendo por abajo y nos están sacando el cobre, el bronce, todo por abajo. 32 kilómetros adentro se metieron ya de nuestra cordillera. Nadie dice nada, dice si nosotros también la regalamos ya. No cobramos, ¿cómo no vamos a cobrar absolutamente nada de la minería? ¿Quién fue el traidor que dijo, llévate toda la minería y no me pagues nada? Vamos, escucha, igual que la pesca. Bueno, tenemos que hacer también con el astillero Río Santiago lo más rápido posible una marina mercante para ir a pescar nosotros y hacer barcos frigoríficos, no tener esos barquitos de mierda que tenemos Mar del Plata, que todos los meses se hunde uno. Lo único que podemos pescar con esos barquitos es mojarrita. Tenemos que tener barcos importantes que vayan al alta mar, que pesquen, congelamos los pescados y los vendemos nosotros. No que vengan de afuera y que nos den el 1%. Y lo mismo la minería la regalamos toda. No, es una locura lo que estamos haciendo. Y somos unos pelotudos, nos peleamos acá entre nosotros, mientras todos los días se llevan de nuestro país pescado, oro, cobre, bronce, la agricultura lo mismo, nos pagan la mitad, pero resulta que el precio me lo pone el mismo que me lo viene a comprar, me lo ponen de Chicago, el precio lo tenemos que poner nosotros, nos tenemos que poner de acuerdo con Brasil y con Paraguay, y muchachos, el precio de la soja lo ponemos nosotros, ¿cómo que nos van a poner lo de afuera? Vamos, si cuando nosotros vamos a comprar algo afuera, nos dice, señor, vale tanto, si lo quiere llévelo, si no, déjelo. Aparte nosotros tenemos alternativas, sino que no tener la soja, digo, pongo vaca, siembro maíz, cualquier otro producto siembro. Sin embargo, no ponen los precios de afuera. No es así la cosa. Y bueno, pero vos fíjate, hablábamos de la Marina Mercante y de Río Santiago. Río Santiago y la Marina Mercante, que está aprobada, no está en funcionamiento porque le aprobaron la creación, pero no le aprobaron el presupuesto. Por lo tanto, no pueden hacer nada. Porque no, con porque eso acá están los intereses extranjeros que ponen guita para que no tengamos marina mercante. Nosotros tenemos 150 millones de toneladas que la transportan otros barcos de otros países. ¿A dónde lo viste? Vos te parás en la orilla del Paraná y ves pasar todo barco con bandera extranjera, llevándose todos los productos nuestros. No es así. Nosotros tuvimos una marina mercante y la destruyeron en la época de Menem. Santos Casales la regaló en ese momento. Bueno, hay que crear nuevamente una marina mercante propia. ¿Y en urgente tenemos que tener barcos propios. Semejante país como nosotros no tenemos un barco para transportar lo nuestro. No tenemos un barco para ir a pescar. Mirá, nosotros tenemos 10 veces más riqueza en el mar que en la tierra. Sí. Y bueno, no podemos tener esos barquitos que vamos a buscar mojarritas, por favor. Y bueno. Pero bueno, ya sabemos lo que hay que hacer. Si hacemos esto, vamos a salir adelante en muy poco tiempo. Sí, te lo resumo en tres palabras. Volver a Perón. Exactamente. Volver a Perón, nada más. Ya lo dijiste vos, listo. Ahora te hago una pregunta. Entonces, ¿vos tenés la marchita para ponerme la marchita? Sí, la tengo. Ahí a los chicos la buscan. Poneme la marchita. Entonces. Ahora, que te digo una cosa. Vos sos un hombre de la carne por herencia. Te viene de tus padres y tu abuelo. Yo me acuerdo el camioncito que vos lo tenés ahí, sí. Impecable, que era de tu abuelo, creo. Así es. Que es fantástico, ese camión a hielo, que los que yo veía venir del mercado de Liniers, cuando mi abuelo era matarife en el frigorífico municipal. ¿Qué pasó con la carne en la Argentina? ¿Por qué perdimos la cuota Hilton? A mano de Brasil y de Uruguay perdimos un montón. ¿Y por qué se nos disparó el precio de la carne? Se está exportando bastante carne, se está exportando bastante. Los chinos no están comprando mucha carne. Los chinos han mejorado su situación económica y han integrado unos 300 millones de chinos a comer, a empezar a comer carne. Y hay mucha exportación de carne. En ese sentido está bien la cosa. Bueno, te hago una pregunta sobre la situación política, lo que nos está sucediendo en el peronismo. Este 17 de octubre tuvimos 5 actos diferentes, no tuvimos un acto central. ¿Nos vamos a juntar para esta elección? ¿Va a haber una unión, una interna? Nosotros somos 3 millones de afiliados. Hicimos un acto nacional en Tucumán. En Tucumán fue un acto nacional. Y después en distintas provincias hubo actos provinciales. Acá en la provincia de Buenos Aires hicimos el acto provincial en Merlo. En Corrientes hubo un acto provincial. En muchas provincias hubo actos provinciales. Y después en los distritos hubo actos municipales. Lo que pasa es que somos 3 millones. ¿Qué? ¿Nos vamos a juntar los 3 millones en el mismo lugar? ¿Cómo hacemos? No. Y después que hay algunas diferencias, seguro que tenemos algunas diferencias. Ellos son 3 y están peleados. Sí. Están peleados. Fíjate que son 3 y están peleados. Nosotros somos 3 millones, siempre hay diferencias de criterio. Pero las bases, lo principal, son las bases. Abajo estamos todos juntos. Abajo no, el pueblo es peronista, eso no cabe duda. Seguramente íbamos a tener algún traidor, como tuvimos siempre, pero hoy con el tema de los teléfonos y todo, todos los afiliados, hoy la gente está muy actualizada. No es más como antes. No, yo no me meto en política, no me interesa, yo hago lo mío. Hoy se dieron cuenta que el que no se mete en política está liquidado si no está informado, porque al no meterse en política, la política sabe que pierde el trabajo, no llega a fin de mes. Hoy todo el mundo está recontrainformado y saben quién es quién. Los traidores de siempre. Nosotros tenemos un sector del peronismo traidor que trabaja hasta las 6 de la tarde con ellos y después a la noche se hace el opositor. Ya sabemos quiénes son, que le han votado todas las leyes, que comparten inclusive el gobierno en la provincia de Buenos Aires y en la nación con militantes de ellos. Y después a la noche van a los canales de televisión y se hacen los opositores. Pero lo tenemos identificado quiénes son, así que no hay ningún problema. Bueno, me alegro. ¿Vas a presentarte para algún cargo en esto? ¿Te vas a postular para algo? Para gobernador. Para Buenos Aires. Sí, cierto que me diste la tarjeta con tu precandidatura. ¿Y con quién vas a tratar de armar alianza para ir como candidato a gobernador? Nosotros en la gobernación va a haber unas PASO y en el gobierno nacional seguramente también va a haber unas PASO, salvo que sea Cristina. La conducción de Cristina no se discute. Si es Cristina, será Cristina. Y si no es Cristina, seguro vamos a ir a unas PASO. Se van a presentar muchos compañeros y el que gane lo vamos a apoyar. Hay que ir detrás del que gane las PASO, seguramente, no queda otra. Así va a ser. Bueno, Alberto, te agradezco la charla. No, por favor, un gusto. Y vos sabés que cuando quieras, acá tenés micrófono para contar lo que quieras. Cuando quieras, acá tenés mi teléfono a tus órdenes. Gracias, muchas hermano. Gracias. Un saludo muy grande a toda esta audiencia. Y te despido a pedido tuyo con la marchita. Ah, extraordinario. Me alegraste la mañana. La mucha ya peronista, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un poquito de corazón. Muchas gracias. Al contrario, Alberto, un abrazo. Muchas gracias. Diego, ¿cuántos programas? ¿Cuántos? Que Samir cante la marcha peronista en el mismo, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Y bueno, Alberto cantaba junto con Hugo. Hugo tiembla en su tumba cantando Samir. Sí, sí. Pero bueno, creo que fue una nota entretenida. Yo creo que sí. Aparte dijo muchas cosas que tienen que ver con la realidad de lo que nos está ocurriendo hoy por hoy en la Argentina, donde... Que las dice crudamente, sí, además, sí. Como es Alberto Samir. Como tiene que ser, además, ¿no? No de otra forma, sino que planteando una realidad que nos está acosando, que nos está hundiendo cada día más y de la cual no podemos salir porque no hay intención del gobierno de modificar esta realidad. Exactamente. Y habló con voz de pueblo, como tiene que ser. Es un hombre simple y habla como tal. Hoy, 24 de octubre, en 1943, nacía Santiago Rafael Otamendi en la localidad de Quehue, provincia de La Pampa, jinete y domador, aquerenciado en la ciudad de General Hacha, provincia de Buenos Aires, que era, como diría el Martín Fierro, gaucho jinetazo aijuna. Su fama de jinete no tuvo igual, un hombre de coraje y valor en los campos de jineteada. Rafael Otamendi tenía el título de tricampeón en el Festival de Domo y Folclore de Jesús María y hasta un título de campeón internacional de jineteada. Su suerte de jinete domador se la jugó en cada jineteada y la muerte lo sorprendió en un campo de doma más allá de 11 días de agonía. Sufrió internado hasta su momento final. Un domador que murió como quiere todo gaucho que se precie de tal, morir de a caballo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Hoy hace un año se incendiaba el Palacio Alcorta, emblemático edificio en Barrio Parque, en Palermo Chico, que supo tener en su interior una pista de pruebas de una empresa automotriz. Los bomberos voluntarios de Palermo combatieron el foco de incendio en la terraza del Palacio Alcorta y solo una dotación fue necesaria, por suerte, para controlar el fuego y no se produjeron ni heridos ni daños importantes al patrimonio edilicio. Uno de los departamentos que sufrió el siniestro pertenecía al productor y director Gerardo Sofovich, donde ahora vive su hijo Gustavo, que logró escapar del lugar. El incendio se controló cerca de las 19 horas y se produjo en circunstancias que se investigaron y no se pudieron saber cuál fue la causa real. Los bomberos indicaron que el fuego se registró en la terraza del edificio y que fue controlado rápidamente. El edificio abarca toda una manzana donde funcionan oficinas, departamentos particulares y una agencia publicitaria, y en la planta baja hay un local de ropa y un bar. Palacio Alcorta es el nombre actual de este gran complejo que ocupa una manzana completa en el barrio de Palermo Chico, aquí en Buenos Aires. Se compone de viviendas de alta categoría, de las que se conocen como loft y salones de eventos. Solía alojar en su planta baja al llamado Museo Renault y su dirección es Avenida Figueroa Alcorta 3351. El edificio fue proyectado en 1927 por el arquitecto italiano Mario Palanti, el autor del Palacio Barolo y del Palacio Salvo, para la concesionaria Resta, que vendía automóviles de la firma Chrysler. Por ello se lo conocía antiguamente como Edificio Chrysler y en su momento fue promocionado como el primer palacio autódromo y la construcción fue realizada por la empresa constructora de Federico Bence.

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoy se cumple una fecha, 33 años, se cumplen de que un equipo chico, ¿no? Uno de los grandes, de un equipo argentino bueno, pero de los chicos, que no son una gran, no es Boca, no es River, no es San Lorenzo, no es Huracán, gana la Copa Libertadores de América. ¿Te acordás de ese hecho? Sí, cómo no. Fue el 24 de octubre de 1985 y de la mano del Piojo Juica, Argentinos obtenía la Libertadores por penales. El Bicho de la Paternal ese día llegaba a la cúspide del continente, luego a hacer un brillante torneo. Vencía al poderoso América de Cali, que ¿sabés qué jugadores tenía? Entre otros, Julio Falcioni, Ricardo Gareca y Roberto Cabañas, que después fue ídolo de Boca. Sí. Impresionante. Luego de haber hecho un brillante torneo, vencía al poderoso, como decíamos, América de Cali en la tercera final disputada en el Estadio Defensores de Chaco, el mítico Defensores de Chaco. Lo hacía por la vía de los penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Y gracias a que Vidalle, Enrique Vidalle, el surgido de las inferiores de Boca Juniors, que tuvo una larga trayectoria y que se consagró aquel día como campeón de la Copa Libertadores, y luego con la conversión de Mario Hernán Videl, aquel recordado equipo que supo pasar a los primeros planos por su elegancia desde el juego, comenzó a armarse efectivamente con la llegada de Angelito Labruna en 1983. A la dirección técnica. Claro, lamentablemente no pudo ver concretado lo que hubiera sido, lo que fue su trabajo. Claro, ese moldeo del equipo que hizo Labruna, que a él le hubiera gustado mucho, porque si hay algo que le faltó a Labruna es ganar la Copa Libertadores de América. Él llegó en 1983, y luego de haberse salvado casi de milagro del descenso en el 81, primero Angelito Labruna y luego Roberto Marcos Saporiti, que fue el artífice de ganar el Metropolitano del año anterior, en 1984, le brindaron al Bicho de la Paternal su primer título nacional, que lo llevó precisamente a los Libertadores por primera vez en su historia. Ese mismo año que ganaba la Libertadores, conseguía su segundo título del fútbol local tras vencer a Vélez Sarsfield. Era por el torneo nacional. Fue un partido que se jugó en la cancha de River y lo ganó Argentinos Juniors 2-1 en un extrañísimo campeonato nacional que incluyó, bueno, distintas etapas y que lo colocó tanto a Vélez como a Argentinos Juniors en la final. Demostrando la importancia de que tienen los buenos técnicos que saben armar a los equipos. Bueno, precisamente de la mano de José Juica y con el Piojo van a lograr uno de los títulos más importantes de su historia. Hasta el año 1984 el fútbol argentino había dado muestras de tener a los mejores conjuntos a nivel continental. Como campeones estaba Independiente con 7 copas, Estudiantes de La Plata con 3, Boca con 2 y Racing con 1. Al año siguiente llegaría el de Argentinos Juniors, una institución humilde que ya había alcanzado la fama gracias a la figura de Diego Armando Maradona, que dicho sea de paso, que apareció en ese club, por exacto, supuesto. Dicho sea de paso, el próximo 30 de octubre cumple años, ¿no? El mismo día que lo cumple el queridísimo y admiradísimo de mi parte, Héctor Larrea. Don Héctor Larrea cumple también ese día. Argentinos Juniors participó por primera vez en la Copa Libertadores en 1985. Su campaña fue brillante, pese a que le tocó un grupo muy difícil, porque tocaban dos brasileros, que eran Vasco da Gama y Fluminense. Y además Ferro, que era el otro equipo que había salido campeón. Y de este modo, en aquel momento se integraban los grupos contra equipos de un solo país, es decir, te tocaban los brasileros o los uruguayos, bueno, así se definía la Copa Libertadores en esa época. En el desempate por el primer puesto, Argentinos Juniors le ganó a Ferro por 3-1. En semifinales se integró un grupo en el que estaban nada más ni nada menos que el Blooming de Bolivia e Independiente de Avellaneda, que era, el múltiple campeón. Pero además era el campeón defensor de ese título, ¿no? Y además era un equipo que estaba habituadísimo a jugar esas instancias. El rey de copas. Claro. En la última fecha se enfrentaban en Avellaneda, Independiente y Argentinos Juniors. Ganó Argentinos 2-1, con los tantos convertidos por Castro y Videla de penal, habiendo empatado transitoriamente Mandinga, Percudani para el rojo. Pero una acción que pudo haber cambiado la historia, un penal para Independiente que si convertía, pasaba a la final Independiente. Bueno, claro. Lo tiró Marangoni y apareció la enorme figura de un arquero espectacular como Quique Vidalle para tapar ese remate. Bueno, en cuanto a la final, en el encuentro de ida que se jugó en cancha de River, Argentinos lo ganó por 1-0 con gol de Comiso. La revancha fue para el América de Cali, con tanto anotado por el flaco Gareca, el interminable, el inoxidable flaco Gareca. El tercer encuentro se jugó en Paraguay y efectivamente terminó 1-1. Llegaron a los penales y Vidalle le contenía el remate a alguien que colombianito, muy hábil, muy veloz, que supo jugar en la Argentina de Unión de Santa Fe, que se llamaba Anthony de Ávila. Ah, jugador espectacular. Bueno, él le convierte después, posteriormente, el Panza Videla, un jugador exquisito, realmente de los mejores que supo tener el fútbol argentino, doblegó a Julio César Falcioni y le dio el título al equipo de La Paternal. En el estadio Defensores del Chaco, el conjunto que dirigía el Piojo José Yudica, el queridísimo Piojo Yudica, formó con Quique Vidalle en la valla, Carmelo Villalba, José Luis Pavoni, Jorge Pellegrini, que jugaba, bueno, en aquel momento en el conjunto de Argentinos Juniors, que fue reemplazado por Miguel Ángel Leme, y Adrián Domenech, Emilio Nicolás Comiso, Jorge Mario Holguín, todo un señor jugador. Mirá qué jugadores. Sí, estamos nombrando. Pero ese día, además, Holguín jugó en una posición no habitual en el que era de volante central. Pero tan grande era Holguín jugando al fútbol. Era un jugador exquisito que lo cumplió. Tenía una presencia dentro de la cancha. Exactamente. Jugó bien de todo. En San Lorenzo jugó en los cuatro puestos del fondo y este día jugó en la mitad de la cancha acompañando a Sergio Batista, el Checho Batista, Renato Corsi, el ítalo-americano, porque nació en Norteamérica, ¿no? Pero era argentino. Mario Videla y nada menos que Claudio Borghi. Y los ejecutores de los penales fueron, para el conjunto de América de Cali, Gareca, Cabañas, Herrera y Soto, y lo dicho, Vidalle le contuvo el penal a Anthony de Ávila. Por Argentinos Juniors convirtieron Holguín, Batista, Pavoni, Borghi y Videla, que le dio el título al conjunto de Argentinos Juniors, así que saludamos. Y ese mismo año Argentinos Juniors no pudo concretar lo que hubiera sido, creo, justísimo, que haber vencido en la final de la Copa Intercontinental que se jugaba en aquel momento en Japón a Juventus. Fue el mejor partido de la historia, lo cuenta siempre Miguel, que estuvo relatando aquel partido desde Japón. Terminó 2-2 y en los penales esa vez falló Batista, lo atajó el arquero de la Juve y lo dejó sin poder coronar lo que hubiera sido lo más justo, que Argentinos Juniors hubiera sido el campeón del mundo aquel fantástico año de 1985. Otro servicio de Udgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Con varios cambios se consiguió el dictamen de comisión y Cambiemos intentará hoy aprobar el presupuesto 2019. Con 11 cortes en toda la capital que de allí salen y se movilizan hacia la Plaza de los Dos Congresos, bajo la lluvia, se va a tratar hoy en Diputados el presupuesto 2019. Se concretó la firma del dictamen del presupuesto y hoy buscan avanzar con la media sanción en diputados y para ello se introdujo sobre el texto original una serie de modificaciones. Las que concesiones que se otorgaron para conseguir la aprobación del presupuesto son las que presionó el PJ para lograrlas y se le fueron concedidas. Cambiemos, llega a la sección seguro de lograr la media sanción en la fecha deseada. El oficialismo espera conseguir esta media sanción que les va a permitir llegar al 30 de este mes para la reunión del G20, pudiendo mostrar que han logrado aprobar el presupuesto. Mientras tanto, hay ollas populares y vigilia y la protesta frente al Congreso a la que se suman sindicatos e intendentes para expresar su repudio a los que tildan como el presupuesto del ajuste. Organizaciones sociales instalaron frente al Congreso ollas populares y realizan una vigilia. Se sumarán durante el día otros sindicatos. El gremio de aeronavegantes rechazó el presupuesto denunciando la eliminación de partidas destinadas para Aerolíneas Argentinas. En la previa del presupuesto, Carrió acordó una paz transitoria. Hubo contactos del PRO con Lilita este fin de semana. Una suerte de tregua acordaron enviados del PRO que entraron en contacto con Elisa Carrió estos últimos días, de modo tal que la tensión generada en el interior de Cambiemos no afecte el debate del presupuesto. Un día conflictivo y en que los bancarios, aunque levantaron el paro, se van a sumar a la marcha hacia el Congreso, a la Plaza de los Dos Congresos, para presionar a la Cámara que tiene que votar el presupuesto el día de hoy y que seguramente va a salir aprobado y van a lograr tenerlo para mostrarlo en la reunión del G20. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Lo último en deportes. Y tenemos que recordar entonces que juega 21-45 en la Bombonera, la mítica Bombonera, dirige el chileno Roberto Tobar, la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América entre Boca y el Palmeiras de Brasil. Recordamos que en la fase de grupos ya se enfrentaron estos dos rivales y en este caso Boca, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, va a formar con Agustín Rossi en la valla, Leonardo Jara, Carlos Izquierdo, Lisandro Magallán y Lucas Olaza, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Najitán Dandés y Cristian Pavón, Mauro Zárate y Ramón Guanchope Ávila. Por Palmeiras, Weberton, Mike, Antonio Carlos, Edu Dracena y Diego Barbosa, Felipe Melo, Bruno Enrique, Moisés y Dudú, William y Miguel Borja. Recordamos, atención a los hinchas de Boca, porque Najitán Dandés y Cristian Pavón están al límite de quedarse afuera de la revancha, ya que tienen dos amarillas y si suman una más en el encuentro de esta noche, no van a poder disputar la próxima semana el partido de vuelta. Recordamos que de ahora en más la Conmebol no prevé limpiar las tarjetas para la etapa final, así que se van a tener que cuidar mucho tanto Pavón como el uruguayo Dandés de no recibir la tarjeta amarilla que los prive de estar en el choque de vuelta ante el Palmeiras. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy con Miguel Ángel de Rensis. Sí. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Un día como hoy se estrenaba una gran película... ...El cantor del jazz... ...y nacía el 24 de octubre de 1886... ...el gran actor... y cantante Asa Jolson, que lo conocimos artísticamente como Al Jolson. Falleció en 1950. Cantante ruso norteamericano, conocido con ese seudónimo, fue el primer crooner que dio el jazz norteamericano. Es mundialmente conocido por su interpretación en la primera película sonora de la historia del cine mundial, The Jazz Singer, pero también fue uno de los showman más completos del siglo XX. Trabajó en el cine, en los escenarios de los teatros, en el vodevil. Hijo de un cantante judío de sinagoga, nació en Rusia y se trasladaron a Estados Unidos cuando Al tenía 6 años. Y debutó en el escenario en el año 1899 con la obra Los chicos del gueto. En 1905 actuó por primera vez con la cara pintada de negro, como les obligaban en esos tiempos a cantar a los artistas negros en los vodevil, que les hacían pintarse la cara con betún negro y marcarse la boca en blanco, porque no podían actuar. Entonces tenían que pintarse de negros para ser de negros. Y Al Jolson lo hizo, y algo que se convertiría en su seña habitual de ahí en adelante, en la obra de Blackface with the Grand Opera Voice, el cara negra con la gran voz de ópera. Y en 1911 grabó sus primeros temas para la RCA Víctor, con 2 canciones tomadas de la obra Vera Violeta, que obtuvieron bastante buena acogida de ventas. Hecho que se repitió con Acunando al niño para que se duerma, su primer disco millonario en ventas, editado en el año 1912. Su posición en Broadway se afianzó con 2 obras musicales, Sinbad en el año 1918 y Bombo 3 años más tarde, durante los cuales editó canciones de notable éxito como Swanee, Avalon y Lluvias de Abril. Su auténtica eclosión llega en el año 1927 con la película The Jazz Singer, de carácter casi autobiográfico. Fue la primera película sonora de la historia que lo catapultó a la fama en Hollywood y le llevó a filmar rápidamente su segundo largometraje, el segundo sonoro también de la historia del cine, que se llamó The Singing Fool, El Tonto Cantante. Aunque esta segunda película obtuvo incluso mejor resultado que la primera, las películas posteriores carecen de interés, a excepción de Aleluya, I'm a Bone, un musical realizado en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jolson dio multitud de conciertos a las tropas y tras su vuelta realizó la película que se conoció en la Argentina, The Jolson Story, que se conoció en la Argentina como Canta el Corazón, interpretada por Larry Parks, en la que Al Jolson interpreta las canciones y Larry Parks hace la fonomímica. Aunque no aparecía actuando en la pantalla, la banda sonora de esta película fue millonaria en ventas, así como los 5 sencillos que se extrajeron de la misma. Al Jolson le enseñó a Larry Parks todos sus modismos cuando cantaba, sus ademanes, su forma de cantar, y Larry Parks logró un Al Jolson maravilloso. La secuela de esta primera película se tituló Jolson canta de nuevo y se estrenó en el año 1949 y obtuvo idénticos resultados. Jolson siguió en la brecha hasta que le llegó la muerte justo después de volver de uno de sus conciertos para las tropas norteamericanas en Corea en el año 1950. Al Jolson tiene una particularidad. Cantó toda su vida con un solo pulmón porque por el cigarrillo el otro pulmón lo tenía destruido. Y lo recordamos cantando, como solo él sabe hacerlo, un tema que a mí me encanta y que lo cantó Judy Garland con permiso de la Metro-Goldwyn-Mayer, que no permitía que se hicieran canciones para los grandes artistas, ponderándolos, pero permitió un corto con Judy Garland, que tenía 16 años, cantándole a Clark Gable, a la foto de Clark Gable, una hermosa canción que decía "You makes me love you", tú me haces amarte, que era un gran éxito de Al Jolson. Y con Al Jolson nos despedimos. Volvemos mañana a las 6 de la mañana con De Rensis Ayer y Hoy, mientras que Al Jolson nos dice que tú me haces amarte. Hasta mañana, Diego. Hasta mañana. I've been worried all day long. Don't know if I'm right or wrong. I can't help just what I say, for your love made me this way. Why do I feel blue? There were times when I'd laugh at you, but now I'm crying. No use denying, there's no other girl we'll do. You made me love you. I didn't think you'd do it. I didn't think you'd do it. You made me want you. All the time you knew it. All the time you knew it. You made me happy sometimes. You made me glad, but there were times here, oh, I felt so sad. You made me sigh, for I didn't want to tell you, I didn't want to tell you. Some love from you, that's true. You know what you need to do, yes to do. Give me, give me, give me what I cry for. You know you got burning kisses that I die for. You know you made me love you. You made me love you. I didn't think you'd do it. I didn't think you'd do it. You made me want you. All the time you knew it, just all the time you knew it. You made me happy sometimes. You made me glad. But there were times, dearie, oh, I felt so bad. You made me cry, for I didn't want to tell you, I didn't want to tell you. Some love from you, that's true. You know what to do, to do, yes to do. Give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me what I cry for. You know you got the brand of kisses that I die for. You know you made me.